Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Salmañola Radio. 6 de noviembre, 11 de la noche. Chache, buenas noches. Hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos a Aceros en cabina. Buenas noches. Hola, Aceros. Y tenemos al Chocobo, que está por ahí, como siempre. Chocobo, bueno. Perrito, ¿cómo estás? Perrito. Hola. Hola, ¿qué tal? Que tienes noticias hoy por doquier. Además, el titular de la semana, ni más ni menos. Y bueno, y un servidor de ustedes, Antonio García, Tony Chen. Qué bueno, que hoy, ¿qué traemos hoy, Edu? Hoy traemos cosas de lo más variopinto. Tenemos para empezar las noticias de todas las semanas y además tenemos lo que va a ser el Salón del Manga de Barcelona y su respectivo análisis de lo que hemos... Sí, de lo que hemos vivido por ahí, las experiencias vivido, nuevas. Y toda la gente que estaba por allí también, que claro. Se merece una mención, hombre. Efectivamente. Torneos, conferencias, karaoke, cosplay, mil cosas. Todo lo que se puede hacer en un Salón del Manga de Barcelona. Y dos o tres juegos muy interesantes de Microsoft también, que vamos también a proceder a, bueno, a dar nuestro punto de vista, ¿no? Ese particular punto de vista, con esa música increíble, esos personajes... Y esas cosas que son particulares de este programa, Arcadia Gamers, vuestro programa. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito y épico. Los goles de Alfonsito. Oye, que el Madrid ha perdido 0-0 y el Valencia está fuera de la Champions. Pero bueno, así ahorramos el tema de la Champions, ¿no? El Valencia está fuera de la Champions. Sí, sí, sí. No importa, da igual. Joder. El caso es que estamos en Arcadia Gamers. Joder. Bienvenidos al show. ¡Qué pena! céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues ya estamos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bueno, qué palo de salón, ¿eh? O sea, el salón ha estado muy bien, ha registrado unas cifras buenísimas, el Edu se lo pasan grande. Yo tengo depresioncilla ahí. Chache no ha ido, yo he ido 2 días. Este salón ha sido extraño. Nos ha faltado algo, amigos, nos ha faltado algo. A mí no. A ti no, a mí sí, a mí me ha faltado mi amigo, mi gran amigo, el paro laboral. Que me permitía ir a este tipo de eventos, pues a tutti pleni, ¿no? A tutti pleni. Completamente ellos, pero uno tiene unas responsabilidades y uno tiene unas cosas que hacer y un contrato por cumplir. Sí. Y uno se lo pierde. Oh, qué pena. Qué pena. Bueno, yo antes de empezar el programa me he dirigido a Edu y le he dicho una cosa. Yo te voy a retar en directo a una cosa, ¿eh? ¿A qué cosa? ¿Qué quieres retarme? Te voy a retar una cosa, sí. Chán, chán. La semana que viene, chán. Y voy a poner un post en el foro. ¿Qué tengo que hacer la semana que viene? La semana que viene, yo traigo la música. ¿Del programa? Sí. Ay, Dios. Y creo que a la gente le va a gustar más la mía. Creo que no. Yo creo que sí. Es un reto, ¿eh? La semana que viene traigo la mía. Sí, definitivamente eso es un reto. A ver, reto. Tony, yo ya sé lo que vas a meter. Si es que no. ¿Qué vas a meter? ¿Qué voy a meter, tío? Listo. Que tengo la lista hecha ya. ¿Qué tienes en el ordenador que no tenga yo? ¿Y qué te dice a ti que no estoy bajando cosas nuevas? ¿Eh? ¿En qué? Versiones. Es la versión del juego. Es la versión del juego. Como hace todos los programas. Hola. Varía un poco. Ahí me ha dado. Ahí te ha varía dado. Un poco. O sea, ya te ha descubierto las cartas. ¿Qué vas a poner? ¿Te estás bajando versiones? El disco de tributo juego? De Street Fighter. No, ¡oh, Dios mío! Nadie lo tiene. No hay ninguna, tío, listo. Nadie lo tiene. Nos reservamos para la semana. Steve for Rage. Nadie lo tiene. Tampoco hay ninguna, nadie lo tiene. Tío, listo. Vas a meter. Nos esperamos a la semana que viene. Ah, ¿vale? Si va a meter todo. Nos liamos a hostias. Va a meter todo lo de la 360. Anda, pon las noticias ceros que me voy a liar a palos con el Edu. Y el Valencia eliminado. Noticias. Bueno, yo creo que va a empezar, es cosica así como del perro, ¿no? Así que damos entrada al perrico. Mi sintonía hacía tiempo que... Sí, sí, ha habido como pocas noticias. Noticias Metal Gear. Perro, malas noticias, joder. Malas noticias, perro. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No. A ver, pero explica por qué no. ¿Cuál es la noticia? Que Metal Gear retrasa su salida hasta el segundo cuarto del 2008. No. Aunque yo quiero tirar una piedra a favor de Konami. Nah, era una lanzar repetición una del chiste. Era una repetición del chiste. Ya sabía que no estaba bien dicho. Recuerdo la ¡logro desbloqueado! Dilo tú, Chachi, dilo tú. Logro desbloqueado para Antonio. 5 puntillos por repetición de chiste. De la segunda temporada. Logro desbloqueado, Ceros busca boli. Where is the ball? 10 puntos también. Bueno, no pasa nada. El caso es que sí, que a ver, no sí. Deja de ser Early 2008, como bien indicaba el tráiler de Gun of the Patriots. Pero... Bueno, Antonio, ¿qué opinas tú del retraso? Yo espero que sea para bien. Supongo ¿qué que opinas sí. Tú, Chache? A ver, yo... Bien. ¿Bien por qué? Me parece un poco cerdo, porque en este mismo programa, hace 2 años... Espera. Criticábamos que se retrasara hacer la Twilight Princess... Y en teoría nos daban el mismo argumento que nos daba Nintendo, ahora nos da Konami, que es para mejorar el juego. Bueno, pero Chache, una cosa... Una cosa es mentir, como hizo Nintendo, que mintió, porque lo que estaba haciendo era adaptarlo a la Wii. Y otra cosa es que nos lo queramos o no y veamos el resultado como es el final. Por cierto, gran tema, está sonando. Que es para mejorar el Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Pero, hombre, hay que también decir que es un poco cerdo por nuestra parte. Yo opino que hombre, me parece bien el retraso. De todas maneras, el retraso al fin y al cabo es para el segundo trimestre. Estaba previsto para el primer trimestre, que ya nos quedamos con que iba a ser a... el segundo cuarto. O sea, teníamos entendido que iba a ser para el primer cuarto y ya dábamos por hecho que iba a ser abril y ahora será en la pinta de... ¿Y cuando le de mayo... Sí, sí. Yo lo que mayo, iba a decir, o sea, es, junio, agosto. Yo mayo, creo que hay junio, que separar agosto, un poco mayo, lo que junio, pasó julio. Lo que pasó con Twilight Princess y lo que va a pasar con este Metal Gear 4. Y es que con Zelda, Twilight Princess, ya teníamos una fecha de salida y la gente no salía nada, no salían trailers, no salía nada. Tengo pero una exclusiva. Pero es que Metal Gear 4 en realidad nunca ha tenido fecha de lanzamiento, ¿sabes? Y, hombre, y no claro. Es lo mismo retrasarlo 2 o 3 meses, que nos duele y nos jode, de sobremanera, como pasó con Mass Effect, por ejemplo, que retrasarlo casi un año entero. Antonio. Dime, perro. Tengo un contacto dentro de Konami. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Se llama Pro. ¿El Pro? El Pro. Y este hombre ha hablado con Hideo Kojima. Espera, entonces va a ser que lo vamos a hacer entrar, ¿no? Sí, está por aquí. Entre el Pro. Si está ahí. Pasa, pasa. ¡Ey! Pero no te cortes, no te cortes. Bueno, tú no te cortas. Tú estás en casa de... Si yo voy a enseñar aquí a hacer prensa de videojuego. Prensa de videojuegos, a ver, chavales. Pro, es verdad. Antes me presento, ¿no? Preséntate, Pro. Yo soy el medio de prensa de videojuegos. Yo he estado en el E3, en el Tokyo Game Show y en el sobrevalorado X06 de Tony. ¿Eh, Tony? Ahora. Nos vimos en el X06, ¿te acuerdas? Sí, Pro. Habrá que creérselo, ¿no? Sí, pero supongo. Atención, Pro. Yo he estado con Hideo Kojima... Que os digo una cosa, Hideo Kojima es amigo mío. Tiene, incluso tiene su móvil y... Tengo su móvil y me ha dicho que cuando vaya a Japón, sin ningún tipo de problema, que le llame, que nos vamos a Kiabara de juegas con sus amigas las geishas. Pero escúchame, ¿qué? Yo te he traído aquí porque tú me has confirmado una información. ¿Una información? Una información sobre Metal Gear pero Solid 4. ¿Cómo la del furero repelente? No. Es una información fiable, es porque viene de una fuente fiable, no como la del foro repelente de mierda que aparece por aquí de vez en cuando. O sea, tú tienes una red más fiable aún. ¡Más fiable, él joder! Unas fuentes Kojima. Muy, muy fiables. Joder, primera persona. Pro, joder, primera persona. ¿Te parece poco? El pro de los videojuegos. Bueno, vamos con la información. Según me ha dicho el pro, el perro de Snake es un personaje jugable en Metal Gear Solid 4. Por delante de Raiden, por delante de Liquid, pero, si lo fuera. Eso, por delante de Mary, por delante de Raiden, perro, ya lo he dicho. Perro, yo he venido aquí a corregir el programa, rollo Don Camilo, pero en el apartado de videojuegos. Ese dato es totalmente falso. Pero no me has dicho eso no tú. No te inventes las cosas, pero, perro. Pero tú eres un... No tienes gracia, perro. Pero tú eres un cabrón. Te he traído vacilando. Aquí para algo. Te he traído aquí esa para algo. Información te he traído aquí para repelente. Algo. Esa información es del forero repelente. Mira mi tatuaje en el brazo. ¿Lo que es? Sí. Sí. Pues que sepas que es una poción de Final Fantasy. Madre mía. Estoy delante de un tío que tiene tatuado... Una poción de Final Fantasy. Joder. No me lo puedo creer. Mira que he visto cosas absurdas. Soy pero... friki. Bueno, total. Chavales, que yo me largo, ¿vale? Bueno. Me veréis más por aquí durante las semanas. O sea, me dejas a mí con el marronazo. Por supuesto, vete. Perro, no te inventes los datos. Ay, Dios mío. Lo que me sí que te voy a decir, eres lo que un sí hijo que de decir, puta. Es que Hideo Kojima me ha dicho que no va a ser lanzamiento mundial. Mira, yo ahí lo dejo. Él explica ahora hablaremos vosotros, de eso. Que sois los medios de prensa. Hasta luego. Joder, pero qué hijo de puta, me dice primero que yo iba a ser un personaje jugable. Aparte, adiós, cabronazo. Aparte de friki, cabronazo y encima no sabe las noticias, no sabe las noticias. Edu, yo estaba totalmente emocionado con mi participación en Metal Gear Solid. Hombre, claro, como nunca jugando. Le había visto tan excitado. Nunca había estado tan excitado. Nunca. Es increíble, hijo de puta. Te ha quitado la ilusión de golpe. Como jode esas cosas. Sí, sí, es que aquí hay mucha gente que va de pro. Bueno, total, total. Que estábamos hablando también de lo que ha venido a adelantar este personaje, este personajillo o personajillo. Y es que además de retrasarse, no solo eso, sino que además no el habrá juego, lanzamiento mundial. No, el juego saldrá en Japón unas semanas antes de lo previsto para Europa y para América. Yo haría un apartado llamado PlayStation 3 y sus lanzamientos mundiales. Sí, sí. Son de risa, son de risa. Es increíble, ¿eh? No dan ni una. Ni una. A ver si Devil May Cry 4 ahora también se va a retrasar. 8 de febrero, Devil May Cry 4. A ver si es cierto. A ver. Y bueno, y pero si lo más llamativo de todo. Acabando con la noticia de Metal Gear Solid 4, las acciones de Konami Edu, que parece ser que registran pérdidas tras el retraso. La gente ya no se fía de Konami. ¿Será cosa del pro? Es el nuevo récord negativo de mi compañía. El nuevo récord negativo de Konami ha bajado hasta el... Ha bajado unos 6,8 puntos de tanto por ciento en la bolsa. Una noticia que a mí no me interesa una puta mierda. Bueno, pero es interesante. Pero no, realmente no. A pesar de que te interese o no, es interesante. A ver, es significativo, ¿no? De lo importante que representa la saga Metal Gear... Bueno, el juego Metal Gear Solid 4 para el futuro de Konami. Está clarísimo. Se ha notado en la bolsa. Sí. Que cuando se nota en la bolsa, mal va la cosa. Bueno, claro, mal va la cosa. Pues supongo perro, la aspiración está, ¿no?, de vender todos los títulos de golpe, pues ahora al retrasarlo... Yo quería hacer una reflexión. Varias compañías. Reflexión. Pues, baja la música, Zeros. Bueno. Qué aburrido. Esto es aburrido, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, perro? Antes las noticias de Metal Gear eran divertidas. Nos hacían los ojos chirivitas. ¿Chirivitas? ¿Qué te parece? Apúntatelo, Antonio. Los chirivitas. Nos hacían los ojos chirivitas. Apuntado está. Con las noticias de Metal Gear Solid 4. Y ahora nos enteramos de retrasos, lanzamientos mundiales frustrados, caídas en bolsa de Konami. Esto es frustrante. ¿Pero qué coño? Claro, coño. Salir aquí a la radio para decir esta mierda de noticias cuando hace un año dábamos noticias guays. Me voy a poner otra vez. Guays. Voy a volver atrás y voy a volver solo a este programa a decir como antes. Es que voy a hacer eso, a ver si cambia las noticias de nuevo y son buenas. Fue cuando yo hacía las noticias eran buenas y sí, no salía. Cuanto más hablas, peor son las noticias. Cuanto más hablo, peor son las noticias. Esta sí, es sí, mi reflexión. Es verdad. Vaya reflexión ha hecho el perro aquí sin... ¿Cómo vamos a tener que volver a tres? Es que le tenemos poco valorado al perro. Es un perro que piensa. Sí. Es un tío, ¿vale? Es un perro. Logro desbloqueado, confundo tío con perro. Ya, esto no puede ser. Es un perro que tiene pues, capacidad de razonar, es increíble. Tony, perdona. Estoy llamando a Cristian para que vuelva a los tiempos de antes, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos. Para que vuelvan las noticias buenas. Claro, no. Aquí volvemos. Espera, ahora llamo al fan. ¿Vamos a llamar a todos? Sí, y a Javi Kun. Joder. Y a todos. Vaya música, Edu, ¿eh? No gusta el Dragon Quest. Ah, oh, perdón. ¿Cómo se pica? El tío, no puede ni criticarle, vamos. No, es que... Está acostumbrado a grandes temas. Logro desbloqueado. Pones un piano aquí ahora, todo solo. Edu es la product manager de Konami. 40 puntos. Bueno, Nintendo... Baja la música, vamos con la siguiente noticia. Nintendo dice que solo va a sacar nuevos hardware cuando crea... Realmente que la gente lo necesita, ¿no, Tony? Claro, es que creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. Es que en realidad. Bueno, es lo típico de Nintendo, ahora mismo, que ¿para qué quiere otra? Hoy por hoy, ¿quién necesita una consola? Quiero decir, no se necesita una consola. Tenemos PlayStation 3, tenemos Xbox 360, Nintendo DS, PSP, Pop Station, Polystation 3, GB2X, GB32, Neo Geo Pocket, etcétera, etcétera. Una bomba nuclear, amigos. Una bomba nuclear que acabe con todos los sistemas jugables del mundo. Y entonces Nintendo dirá, mira, ahora la gente necesita una consola. Y la sacarán en ese momento. Yo creo... Qué reflexión más gilipollas, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, deberíamos intentar contactar con el que le prepara... ¿Con Mohamed? Con el que le prepara las intervenciones en prensa a Satoru Iwata. Porque no, está muy desafortunado. A lo mejor las hace él ahora. Ah, puede que, es que sea que las hace él. Antes no las normalmente hacía los grandes ejecutivos, grandes ejecutivos tienen a un tío que les prepara todo lo que tienen que decir de cara a la prensa porque va a caer bien en la prensa y en el medio. Yo creo Las hace Koji Kondo. Sí, señor, con esa cara. Te lo compro. Pero ¿cómo lo va a hacer Koji Kondo? Porque Koji Kondo no lo pueden sacar de Nintendo. Está en una habitación recluido sin luz. Está allí con el programa este para hacer música con MIDI, ¿cómo se llama? El Finale. Lo tenemos ahí con el Finale, en una habitación, en una cueva. al Koji Kondo, porque como no lo pueden sacar a la luz, porque si lo sacan, Miyamoto pierde toda su creatividad ya del todo, del susto que se pega. Yo invito a los mata oyentes, a todo el mundo. Se quedan blancos de lo feo que es Koji Kondo. Eso iba a decir. Koji Kondo es el compositor de bandas sonoras. Y yo invito a los oyentes que pongan Koji Zelda. Kondo en el Google y que pongan las por imágenes. Favor. Flipen con su rostro, amigos. Flipen con su rostro. Que todos los japoneses son iguales. Se equivocan. Se equivocan. Parece que le han pegado 20 palizas. 20 o 40. Seguidas. Por lo menos. Pues sí, puede que lo haya hecho Koji Kondo, pero no. Las palabras son de Iwata. Y ha dicho eso, que de momento... Claro, obviamente, ¿qué va a decir? Claro. ¿Qué va a decir si le está yendo de puta madre con la Wii y con la Nintendo DS? Claro. No... Si estas palabras dentro de, hace 4 años no tenían sentido. Ahora sí que lo tienen. Es una intervención estúpida. Es lo que vamos diciendo todas las semanas, básicamente, con otras palabras. Sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero bueno, seguimos con el tema Wii, chache. Vale. Seguimos con el disco duro. Vale. Pues sí, porque Nintendo ha dicho otra vez que ha corroborado que no van a lanzar un disco duro para Nintendo Wii. Han dicho que otra vez lo han dicho. Sí, parece ser que el Wii software no necesitará de un soporte externo o un disco duro para almacenar los programas que te bajes del Wii software. Dice que, bueno, con las tarjetas SD y con la memoria de medio giga que viene con la Wii de serie ya será lo suficiente. Hombre, a mí sí. A mí que me gusta el. O sea, si me gustaría descargar todos los juegos y tenerlos, no tener que irlos borrando y volverlos a descargar y borrándolos. Eso es lo que han dicho. Cuando compras un título es tuyo para siempre, lo puedes borrar y descargar cuando quieras. A mí siempre me gustaría tenerlos del palo, pues bueno, tengo un disco duro con tantos juegos. De todas maneras, esto se refiere, pregunto, a que Nintendo de forma oficial con marca Nintendo no va a sacar un disco duro. Pero ¿no? Alguna otra compañía puede hacerlo. Pero alguna otra compañía lo puede hacer. Hombre, está un poco difícil el tema, ¿no? Más que nada porque si Nintendo no da permiso, supongo. Exactamente, que si no hay royalties, claro, y del tema piratón, pues también podría salir algo, pero hombre, no sé yo, la verdad. Igualmente, o sea, ahora dicen que no hay que de momento no hay muchos juegos que ocupen grandes cantidades, pero si los hay, si los llega a ver, ¿qué pasa? O sea, Wii ya sacarán algo. Todos sabemos que Wii Software es algo que Avance para los creadores. Informativo. Avance informativo. Si llega un juego de Square Enix al Wii Software o algún juego hecho por algún fan y ocupa una burrada, ¿qué harán? I don't know. Joderemos si no lo descargaremos. Hombre, yo la verdad es sacar algo rapidito. Yo difiero un poco en vuestra opinión y yo creo que, a ver, que teniendo en cuenta lo que es Wii, lo que ofrece Wii y lo que hay, que es lo que hay, básicamente, yo el tema de que tú te descargues el juego y más que comprarlo te da el derecho no a descargarlo, sino a tenerlo, digamos, a tenerlo en tu propiedad, de que cuando quieras descargarlo lo puedes descargar, pues tampoco lo veo mal, francamente, es lo que hay, ¿sabes? No, sí, no hay pero más. Si algún momento llegan a desaparecer juegos de la web de Nintendo. Entonces ya estamos hablando de que Nintendo ha tomado la decisión de que estos juegos no van a desaparecer de su red, de su... Tenemos en cuenta que Super Mario Bros. 2... No, hombre, ya, pero esperemos que esos juegos estén ahí para siempre. Quiero decir, que si tú te has comprado tengas la licencia exclusiva para poder descargarlos siempre. Eso en principio es la idea. Yo lo veo lógico y obvio, ¿vale? O sea, esperemos que sea así. ¿Qué menos? La nueva PlayStation 3 ahorra en tu factura de electricidad. ¿Y en la hipoteca? Pregunto. ¿Cuenta naranja? Hombre, en la hipoteca a lo mejor, porque como vale menos. Hombre, vale menos, pero... poco, vale, 200 pavos, 200 pavos, vale. Pues el problema últimamente está muy Sony, pero lo que no sabe la audiencia es que Ledu se va a comprar la PSP en breve. Yo ahí dejo la piedra. Sí, bueno, en teoría sí, ¿no? Sí, sí, muy Sony, pero aquí Sony no nos da nada. Ojo, ¿eh? Ojo. Ninguna nos ha dado nada. Nunca, ninguna. Ninguna. Está, bueno, Microsoft va alguna cosita, pero las otras no, ¿eh? La otra, nada, nada de nada. Nadancia, vamos. ¿Qué va a dar Sony? Cero. ¿Qué va a dar Sony? Bueno, el nuevo modelo de la de PlayStation 3, sí, ahorra energía gracias a que han cambiado el chip Cell. Y pequeña curiosidad, la única vez que Sony está a punto de darnos algo en una presentación, la presentación se canceló. Cierto, o sea, es que ya te cagas. O sea, Sony no quiere Arcadia Gamers y no, punto. Odia Arcadia Gamers. Odia. Pues bueno, la nueva versión del Cell, que es 65 nm, reduce el consumo hasta los 135 voltios comparado a los 200 voltios de antes. Sí, sí, sí, es que antes consumía la cerda, ¿eh? Sí, por eso se sobrecalentaba tanto. Chip Cell. Hacía tanto ruido. ¿Chip Cell qué? ¿No tenemos al Chip Cell hoy? Hombre, lo doy por hecho, ¿no? Pero él lo decidirá, no, chacha, ya lo sabes que aquí... No sé. ¿Y qué va de él? ¿Eh? A veces no entra, bueno, y hoy que va de él. Decir que también es más silenciosa y tiene una refrigeración más rápida. Sí, sí, por supuesto. Y creo que sí que viene el Cell. Claro que viene. Ya se están apagando las luces. Ya. Ay, Dios. Ya está. Hola. Hola, Chip. ¿Qué tal? Mira, chache, ¿no querías verlo? Aquí lo tienes. Aquí me tienes. ¿Qué pasa? Ya, lo he vaticinado. Ya, tampoco como... mojarse mucho. No, es como un momento chache. Como poner un triple en la guiniela. Son más predecibles. Simplemente ha dicho una cosa que iba a pasar. O sea, aquí me tienes. ¿Qué voz más ronca tienes hoy, Chip Cell? Sí, es que estuve en el salón del manga, aunque parezca que no. ¿Y qué hacías tú en el salón? Nada, había un stand por ahí con el Lay of Judgment. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal el Lay of Judgment? Que me han dicho que las cartas, aquí mucho Lay of Judgment, qué guapo y qué caro, pero las cartas y los sobres no se han distribuido en toda España. Vale, ya, ¿qué pasa? Es producto mío. Hombre, ¿tuyo o no? Pues entonces, ¿qué coño tiene que ver eso conmigo? Una puta cámara. ¿Vale? Bueno, Chip, hoy has venido por la noticia de la reducción del consumo de energía de PlayStation 3. Sí, me han tenido que... ¿Te han quitado las pilas? Sí, me han dicho que me controle un poco. Claro, porque sobrecargabas unos juegos que no veas, ¿no? Es que yo me cabreaba. ¿No te dije que petaban las consolas con el Pro? Sí. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué coño tengo que poner yo una mierda de juego como ese ahí, en esa consola? ¿Por qué? Porque a ti te gusta el Pro, ¿no? Porque cuatro fans lo compren y me digan, me gusta el Pro. Una mierda. Bueno, lo peto. O 4.000. Da igual, los peto a todos. Así me compran otra vez. Cojones. Sí, visto así. Claro. Bueno, no sé si alguien a quien le petes la consola te va a volver a comprar. Pues sí. ¿Por qué no? Pues sí, pues sí, lo firma. Nunca sabes por dónde va a salir este tío. Le gustó, ¿no? Le gustó la consola. Porque no me pueden volver a comprar. Yo no tengo tan claro que le gustara. Cuando te gastas 600 napos. Ah, no, ya son 500, ¿no? 400. 400 napos en un. Logro desbloqueado. ¿Qué eso díselo a los fans? Random precio. Cuando te gastas 400 napos en un aparatejo, no tienes ganas de que te lo rompan. Bueno. Eso será porque como tú eres Nintendero, si te se rompe la Wii como no la tienes conectada, pues te da igual. Y que le digan eso a Microsoft, es chache, no vea, madre mía. Es el que diga 400 pavos y la consola rota. Ahí con los tres ojos rojos. Sí. Como molan, ¿eh? Bueno, ahí, no están mal. Rojitos como cuando se enchega una Play 3, una Play 2 ahí, rojito. Pero en este caso significa que va mal, es de que va bien. Es increíble. Sí. Como me gusta. ¿Algo más? No, simplemente tengáis cuidado con la Play 3. No me cabréis. No pongáis juegos de mierda como Heavenly Sword. Bueno, realmente es que todos los juegos son de mierda. Hombre, todos no, hombre. ¿Pero por qué te tiras piedras sobre Oblivion? Que te lo estoy diciendo, que yo no soy de Play 3. Heavenly Sword. Yo estoy dentro de la Play 3, ojo. Cuantas más Play 3 vendan, mejor. FIFA 08. Ya me encargaré yo de ese. ¿Cómo que FIFA 08? Formulado, ¿eh? ¿Cómo que FIFA 08? Tú eres como el Señor de los Anillos, ¿no? Un Chip Cell para encontrarlos a todos. La que viene es Arkenal Lynch, Folklore, Assassin's Creed, Age of Judgment. Bueno, Assassin's Creed 37 de 40, ¿no? Famitsu han dicho. Después 40. Hablamos de ello. Sí, sí. Bueno, que sale la nueva PlayStation 2. Y se ha pirado. Nada. Valencia eliminado. Ahora estamos con lo de Valencia eliminado. Es que a mí el Valencia es un equipo que me repatea. Espero que no haya ningún valenciano escuchándonos. ¡Hala! Creo que sí, creo que sí. ¡Hala! Ha escupido sobre todo el Valencia. Había algún oyente que creo que era del Valencia. ¿Ah, sí? No me acuerdo yo. Pues lo siento, amigos, no estáis en Europa. ¡Nueva PlayStation 2! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madrid! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Está, ¿no? La gente se pensaba que esta consola iba a morir. Pero por lo visto, otra, la nueva, va a salir una nueva versión. Que es el modelo SCPH-90000. Que ofrece el mismo diseño que la PlayStation 2 actual. Pero tendrá la fuente de alimentación interna. Hace su entrada en este estudio el Forero Repelente. Sí. Buenas noches, Forero Repelente. Hola. No es que sea más interesante el número. No sabemos qué ha dicho. Que no te hace más interesante. Hay que ver cómo me entiende. Entiendo, qué gracioso. Es el que voy a ver con el pelo. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? Que quería hablar con el pelo, joder. No sé, ¡el no. pelo del Ney! ¿Qué le pasa? Que se hable con él. Ahora le llamamos. ¡Pedro! Hola. Hola, Pedro. Bueno. ¿Te ha gustado la información pintada? ¿Qué? Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué te pasa en la boca? Que tengo aparatos, joder. Pedazo de aparatos, ¿no? Correccionales. Correccionales. Dime, tontito. ¿Te ha gustado la información que salía en el juego? No lo entiendo, Edu. ¿Este tío es gilipollas sí, o qué? Que si te ha gustado la información del juego, ha dicho algo así. ¿De qué juego? Ah, de Metal Gear, supongo. Eras tú la fuente que ha... la fuente fiable. Que ha hablado con el pro este, el cabrón. Sí, el para pro. Decir eso. Ah, vale, vale. Ya. Ya te tengo fichado. Ya no sabes te con quién no te tienes que juntar. No, ¿eh? No te preocupes, no es eso. Ya tienes algún plan, ¿no? Ya tengo algún ya tengo plan. Ay, cómo bueno, este precisamente pedo. Tenía yo. Me han mandado de Shadow Moses unos maletines con C4. ¿Sí? Ya sé dónde van a ir a parar. ¿Sí? Bueno, ya tengo la consola esta. ¿Ya tienes la nueva PlayStation? ¿Tiene la 90.000? ¿Qué? Me la ha enviado Sony. Pero si Sony no envía nada a nadie. A mí ni, sí. Ni Nintendo, ni eso. A mí sí. ¿Qué te va a enviar a ti una consola? ¿Tú qué eres? ¿De qué medio de prensa eres? Eres un medio de prensa en sí mismo. ¿No? ¿Eh? Tú eres un medio de prensa en sí mismo. ¿Eh? En sí mismo eres un medio, en ti mismo eres un medio de prensa, ¿no? Yo soy un medio de prensa, sí. Ajá. Vaya, vaya. Que soy un poco dependiente, ¿no? O sea, que os podéis imaginar el medio de prensa. Joder, qué risa más macabra. Ay, bueno, que a saber de qué medio de prensa. A verdad de ello, la consola sigue quemando igual, ¿te acordáis? Edu, sigue con la noticia. Bueno. Pues... Es que estoy hablando, joder. Ya, pero este es mi programa y tú no hablas más porque no nos estamos enterando de la noticia. Ahora cuando la acabe... Sigue, si opinión. Quieres. La consola, pues, como he dicho antes, la fuente de alimentación la tiene interna y el peso de la máquina aumenta 100 gramos más que de la consola actual. Sí. O sea, bastante poco. Y en Japón saldrá al precio de 16.000 yens. Sí, bueno, está bien. Pero claro, es lo que tú hablabas, la gente la da por muerta. Esto va a vender. No se callará. No se callará. ¿Qué está diciendo tú de la banda sonora? No te callarás, no nos vas a dejar de dar la noticia tranquilamente, ¿eh? Dándola, que le encuentre las canciones de Yu Yu Hakusho en la orquesta, que me avise. Inútil. Yo estoy aquí calladito, ¿vale? Yo no sé. Venga. Entonces, ¿cuándo está previsto que salga? Pues Sony aún ha dicho que para el próximo año 2008. Sí. En Europa. Bien. En Japón saldrá en breve, supongo. En breve, seguro. Veremos el... Madre mía, si es imposible hablar de algo. Forero, escúchame. Fuera del estudio. ¿Por qué? Fuera del estudio. Por rayar. Fuera del estudio. Vale. Adiós. Qué joder. Estás expulsado del estudio durante un programa. Es que... bastante asco, no se enteraba sí, de nada, que tío. Es un tío tampoco, un poco pesado. Y tampoco ha aportado nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y vamos con Assassin's Creed, que recibe un 37-40 en Famitsu. Con una llamada. Una llamada. Vamos a pillarla. Hola, buenas noches. Hola. Hostia. Ay, Dios. Si es que, si es que hasta nos acosa. ¿Será posible? Oye. Pero si estás expulsado, fuego repelente. Pero bueno, estamos en el teléfono. ¿Qué dice? ¿Qué? Tengo derecho a la llamada. Tengo derecho a la llamada. Madre mía. Tienes 30 si se segundos. Ya mal de esto, ya verás tú del teléfono. Tienes 30 segundos para pedir perdón a toda la audiencia y a nosotros, forero. Vale, pero antes voy a dar una información, ¿vale? O sea, ¿os acordáis cuando la PS2 se quemaba la fuente de alimentación y se desvía y eso? Sí, la pues PS2 sí. Pasa igual. ¿Con esta? Sí. Vaya, pero si es interna. Vaya información. Pues para ver, ¿algún problema con mi información? Pero si la consola es interna. ¿La fuente de alimentación? ¿Eh? Si la fuente de alimentación de la consola es interna. ¿Pamplona? ¿Eh? Que si la fuente de alimentación de la consola es interna. Se ha acabado el tiempo. Hala. Le hemos colgado. Es que no. Este tío no acaba de pillar. No entiende. No entiende. O sea, vamos a ver, le damos aquí la oportunidad. Hombre, tampoco se ha dicho que la fuente de alimentación llevara ventilador. A lo mejor. Pero estamos dando la oportunidad para que pida perdón por sus actos, ¿no? Y este tío, al contrario de pedir perdón, llama para tocar más las pelotas aún. Es que es increíble, Tony. Hay que hacer ventilarse los personajes. Creo que ¿Otra vez? Creo que hay que hacer un nuevo paredón. ¿Ah, sí? Que vayan pasando por aquí y... Yo creo que no. Yo vi una injuria al rey, incluso. Yo solo lo dejo. ¿Qué hace? Pero cárgala bien, no dispares. Sí, me han dado ganas de disparar, oye, tío. Bueno. ¿Injuria al rey aquí, en Arcadia Gamer? Sí, ¿nunca? Sí. Nunca, jamás. Y no porque nos caiga mal, ¿eh? Somos monárquicos. Aquí somos monárquicos, no monárquicos, sino... Como diría Chache, Juan Carlistas. Juan Carlistas, ojo. Juan Carlos primero, a mí me cae muy bien. Ya veremos Felipe y Leticia. Assassin's Creed. ¿Hoy va a llamar Sandor? Sí, ¿no? No sé. Sandor llama, que no te hemos dicho nada. Si quieres, llama. Si no quieres, no llames. Llama, Sandor, llama. Y los nicks y esas cosas. ¿Y qué haces, Edo? El Edo está Fatal haciendo Fury aquí 2. El baile del el baile de Wendan. Está haciendo aquí coreografía Wendana. Mientras bailo Fatal Fury 2, la canción de Andy. 37 puntos sobre 40. Sí, que es la misma nota que ha recibido Mario Galaxy, que por cierto, no ha despegado tan bien en Japón. Después hablaremos de ello. Pero, joder, está bien. 37 de 40 en Famitsu, lo cual quiere decir que juega a punta alto. Bastante alto. Un juego que llega este mes, hoy estamos a día 6 sí. De noviembre, pues quedan 9 días para que salga aquí en Europa, en Xbox 360 y en PlayStation 3. Un juego que promete muchísimo. Parece... que será el superventas junto con dos o tres más estas navidades, ¿no, Tony? Sí, perfectamente. Va a ser uno de los grandes juegos del año, de lo que queda de año al menos. Y en Japón le han puesto la revista más prestigiosa, y esto de más prestigiosa lo pondría entre comillas. Por supuesto. Porque sus puntuaciones a veces un poco fraudulentas. A veces dices, has meado fuera del tiesto. Sí. Pero bueno, 37 y 40 nos da esperanzas. De la misma nota que Mario Galaxy y que Halo 3. Y efectivamente tenemos a nuestro dinosaurio favorito. Dinosandor favorito. Dinosandor, me gusta lo de Dinosandor. A ver con qué nos sorprende hoy. Bueno, Sandor, ¿qué tal? Eso ha sido Sandor totalmente inesperado, ¿eh? No es Sandor. ¿Se está asustando? Atención, no es Sandor. ¿Quién es? ¿No es Sandor? ¿Hemos puesto la sintonía y no es Sandor? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? No. El primo del fuego repelente, pero tú también llevas unos aparatos en la boca. Pues claro. el grito ese que hemos escuchado durante el vacío de la sintonía, ¿era tuyo? Sí. ¿Podrías repetirlo? Espera un momento, es que es muy bajo de la cama. Se tiene que preparar. ¿Tiene la voz garganta? De gordo de World of Warcraft. De World of Warcraft. Tiene voz de... Tiene voz de... ¿Cómo lo haces para chillar así? Sí, sí. Se llama Pepe. Bueno, primo, la verdad es que no nos interesa mucho tu vida. ¿Podrías pasarnos a Sandor? No. Bueno. Pero... Este me da. ¿Qué está haciendo? Oh, ¡Dios! Primo, ¿qué tienes en la boca? ¿No será un chivato de tabaco? No, no, no. Es un bollicao. ¿Un crackdown? ¡Un bollicao! ¿Cómo se va a meter un crackdown en la boca, Tony? Menos sé. Sandor, por favor, coge el teléfono. Sandor, dile algo. ¿Y se lo tienen secuestrado? Game over. Game over. Sandor. Dice. Que para cuñarse. ¿Qué? Tiene que pedir Don Camilo. ¿Don Camilo? No, que, entiendo. ¿Que le tiene miedo a Don Camilo? Sí. Vale. A Don Camilo le tenemos miedo todos, pero que Sandor se tenía que acostumbrar, porque es lo que hay. Todos recibimos los latigazos de Don Camilo. Ceros también ha recibido de Don Camilo. Hasta Isako y Funs han recibido de Don Camilo, que no son del programa, pobrecillos. Sandor tiene que comprender que está expensa de lo que Don Camilo diga. Pero si a vosotros os gusta resumir, que todos sabemos que Tony es un seme, digo un nuque, pues ya está. Sí. Sí. Dile a Sandro que no tenga miedo y que coja el teléfono ya. Ya. Por favor, ya. Sí. Pásanos a Sandro, debe estar por ahí. Hemos llamado a su teléfono, por favor. Un segundito, por favor. Gracias. Vale, gracias. Se agradece. Sí, sí, sí, ya va. Esas que le gustan tanto a Sandor. Ponle una sintonía a Sandor. Si no, no sale del escondite. Y su sintonía, que le gusta más que a un tonto un lápiz. Que no quiere decir que sea tonto el Sandor. Vamos a callarnos a ver si ahora el lápiz. Yo no he dicho eso. Esperemos que no salga el grito y que nos siga el forero repelente al otro lado. El primo del forero repelente al otro lado. O el forero repelente, vete, lo sabes. A ver si lo van a hacer el forero repelente. ¿Sandor? Sí. Hola. Hola. ¿Qué te has dejado la presentación? Muchachote. Es que no lo he escuchado por un momento. Porque me empezó a temer lo peor. Claro, claro, claro. Bueno, Sandor, ¿qué? Dinos los nombres del chat. Vamos a ver, sí, chat, y además traigo una noticia de última hora. Uy, sí, cómo me gustan tus noticias de última hora, Sandor. Sí, vamos. Sí, sí. Dinos. Venga, venga. Están. Nano. Bien. Ué. Alquima. Bien. Antonio García. Bien. LOL. Arcadias Gamers. Bien. Chechi 14. Bien. Deus Ex Machina. Bien. El Fanegas. Bien. FDDT Killer 360. Bien. Forza David. Bien. Franonti. Bien. Gaoka. Bien. Golf Runaway. Bien. Y saco 30 centímetros. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Javier. Bien. Jet Black 87. Bien. Johnny Barcelona. Bien. Bien. Coche 83. Bien. Cumancillo. Bien. La Niebla. Bien. Letal Durden. Bien. Mechita. Bien. Osano. Bien. Saeva. Bien. Director de Game Over. Oh, sí, sí, sí, sí, apoyo la moción. ¿Eh? Me he perdido. Nada, nada, siga, siga. Sony el traidor. Bien. Yo. Justo después Tony Chan, el Sony el traidor. LOL. Dios. Top Sao. Bien. V Brulla. Bien. Y Saeva está gritando todo el rato que diga su nombre, perra, pero si ya le he dicho. Claro. Sí, ¿de qué? Saeva. ¿Cuánta ¿Cuánta gente hay en el chat? 28 nicks. Muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Estamos fisnos. Está muy bien, está. ¡Cállese, conejo! Está genial. Bueno, ¿le has dicho a mi conejo que se calle? Sí. Ah, vale. ¿Cuál es la noticia de última hora? Noticia de última hora. Que ¡La ira de Ea! ¿Qué? A ver, ahora voy a volver a repetirlo, ¿vale? No sé si Cero me escucha, si puedo poner... Estar pendiente con el Dramatic Chipmunk después de esto. Pues, a ver, venga, vuelvo a repetir el título. ¡La ira de Ea! ¿La ira de Ea? De Ea, de Electronic Arts. Sí, sí, Electronic Arts. ¿Qué ha pasado? Electronic Arts Chicago, que desaparece. ¿Por qué? La empresa encargada de hacer los Def Jam, y los juegos de lucha de Marvel desaparece a partir de hoy. No me extraña. Porque Ea pasó un comunicado diciendo que, claro, para que trabajen para ellos, tienen que cumplir una serie de... un estándar de calidad. No me extraña. Y parece ser que ellos se lo llevaban varios meses pasando eso por el forro. Claro. Así que desaparece. Yo, a mí me da esto como que bastante pánico. ¿Lo escuchas, Sandor? Sí. Sí. Lo escucho. Cállate, Sandor, cállate ya, que viene Don Camilo y te comerá. Y es que parece de película de miedo, ahora solo falta que caiga una pececita por ahí. Es como Freddy Krueger, Dios. ¿Qué me tienes miedo, Sandor? Solo un poco. ¿Por qué me tienes miedo, amigo Sandor? Porque tiene usted más arruga en la frente que dedos dentro del cuerpo. ¡Ah! ¿Me has visto? ¡Ah! En pesadillas. Me aparezco en tus pesadillas. Duérmete, niño, duérmete ya. Cuéntanos una, Sandor. Ay, ratoncillo, me apareceré en tus sueñecillos. Que os cuente una. ¿Una pesadilla? Totalmente en serio. Hace un par de semanas soñé que estaba metido en un post de Arcadia Gamers y era incapaz de salir. Porque siempre que me escribía, me salía el mensajito de advertencia, un usuario escrito una nueva contestación mientras leía. Ay, eso sería un sueño. Vale. Este. Bueno, Sando, pues muchas gracias por esa información puntual de última hora. Camilo, ¿volverá usted después? No, me parece que un Camilo se ha ido. Silencio, se va. Que no vuelva en un rato. Pues... Oye, y una cosilla más. Venga acá, venga. Una cosa que ha hecho mucha gracia en Nintendo América que no habéis dicho cuando lo del disco duro. Sí. Y es que la gente se ha puesto a preguntar a Nintendo América en plan, oye, a ver, ¿vosotros qué os habéis tomado para pensar que no queremos un disco duro para la Wii? Sí. Y han dicho que precisamente como te puedes volver a bajar los juegos, es que es totalmente absurdo que alguien quiera tener todos los juegos bajados y todo lo que se compra lo quiera tener en el momento. Bueno, sí. Porque se supone... Las interpretaciones que cada uno las haga. Yo, sí, no, pues, absurdo para nada. Es muy absurdo, es muy absurdo. Se lo dice la gran N. El 66% de Arcadia Gamers... 99, diría yo. 99,9. ¿Y quién es el 1%? No, porque el ceros es un 0,1. Es un ceros. En ceros no tiene porcentaje, se llama ceros. O sea, ceros es una razón de lógica. 33,3. Falta un 0,1%. 0,1 periódico que eres tú, ceros. Ceros, ¿eh? No eres un cero del todo. Te están tratando como nadie. O sea, no eres nadie. No, o sea, soy... según vosotros, soy inferior al resto del equipo de Arcadia Gamers. Según esto... para empezar, estás a 4 metros de nosotros. Con lo cual, ¡oh! Ya tenemos derecho a decir ciertas cosas sin tener miedo. ¿Entonces Sandor? ¿Entonces yo qué? Pero si es que a Sandor no hacemos mal que maltratarlo. Pues sabemos que no lo vamos a ver de aquí a como mínimo 3 o 4 meses. Y eso sí lo vemos. Sí lo vemos. Bueno, Sandor, pues muchas gracias. Oye, que no he terminado de lo que estaba diciendo. Ah, es verdad. Que lo divertido de este hombre es que el tío ha dicho, a ver... Los que compráis los iPods sois imbéciles, porque estáis comprando algo para utilizar cosas que no vais a utilizar nunca. La consola virtual y el canal del WiiWare van a ser con cosas de usar y tirar. Pues por sí, lo tanto, bueno, nunca va a hacer falta un disco duro. Ahí lo dejo. Pues muy bien esta información, así ya conocemos el tema. Ya vemos cuál es la posición de Nintendo América. Pensad vosotros a qué se refiere a Nintendo América con juegos de usar y tirar. Ay, Dios. Yo, mira, yo ya me creo... Ahora, pensemos lo peor. Espero que Nintendo América no piense con eso, con los juegos de lucha. Sí. Bueno, y pensad ahora la afirmación de Tony de que los que se hayan comprado Super Mario 2 lo pueden borrar ahora tranquilamente, que se lo van a poder volver a bajar. Además, Super Mario Bros. 2 estamos hablando de lo que yo creo, ¿no, Edu? Sí. ¿De quién cojones se baja esa mierda? ¿Quién cojones se baja esa mierda? Javier. ¿Que Javier se ha bajado el Doki Doki Panic? Ay, Dios. Sí, cuando estuvo en la Virtual Console. Mira, cuélgale, cuelga el teléfono, que quiero ni... Ah, hasta luego, Sandor. No quiero ni oírle hablar. Hasta luego. Qué asco odio, de... Dios. De puta. Es que esos son unos cabrones de mierda. Super Mario Galaxy, no. Ya Super Mario Galaxy. Qué gracioso, mira. Doki Doki Panic de mierda. Doki Doki Panic 4. Doki Doki Panic Galaxy. El mama y su madre. Doki Doki Panic. Mr. Gay. Doki Doki Panic, hijo. ¡Date la bandana! ¡Bandana! ¡Dios! ¡Bandana! ¡Coño ya! Muy bien, gracias, Zeros. Has calmado el ambiente aquí en el estudio. Esta gente habla del Doki Doki y Panic. No lo nombres otra vez. Bueno, pues parece ser que según los últimos datos, tenemos el dato de 170.000 unidades vendidas de Super Mario Galaxy en Japón. No ha sido lanzamiento. Hay 700.000 mejor, reservas. Mejor lanzamiento. Hay 700.000 reservas. ¿Dónde cierto, están ya las llevará... ventas? O sea, yo veo una gran cortina de humo. O sea, ¿dónde están esas 700.000 ventas? Y que no me vendan ahora la moto de que existe la posibilidad de comprar los juegos por internet y que ya no hay colas. Mira, nenes, no hace ni un año ya había colas en Japón, ¿eh? No creo que en un año hayan cambiado las cosas. No, igual ha habido. Ni en un año. Cuando salió Crisis Core. Spots, las colas estaban ahí y vendieron más de no vengamos diciendo tonterías, que vamos a ver qué pasa con este Mario Galaxy, ¿eh? Ya llevará algunas decenas de miles de unidades más vendidas, de más de estas 170.000. Algunos almacenes japoneses ya lo tienen agotado. Nintendo me hace gracia porque ha dicho que no tardará en reponer. Espero que Nintendo Japón no sea como la Nintendo España. No, en absoluto. Claro. Y bueno, nos quedan ya dos semanillas para probarlo. Nosotros tendremos el análisis también pronto y veremos qué tal este Super Mario baja Galaxy. El volumen, qué miedo cero, baja el volumen cero. ¿Cómo lo llevas, Chache? ¿El qué? ¿Te lo vas a comprar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Se ha arriesgado. ¿Seguro, sí, Chache? Sí. Porque, hombre, la semana pasada estabas un poco ahí dubitativo. Porque... Y ese es el juego... Es que si no, no llega la Wii. Primero por eso, pero segundo porque... Digamos que es mi prueba de fe con Nintendo. Es decir, que si sale mal, ¿no te compras ningún juego de Nintendo? No. No. Si sale mal, vendo la Wii. ¡Se va pa' eBay! ¡Se va pa' eBay! O sea que la Wii, si sale el HDVD, se va pa' eBay. ¿Sí? ¿Eh? Si la Wii le sale un HDDVD, se va para eBay. No, se va. No. No. Absoluto. ¿Para qué va? Vamos a dar un poquito de cuerda, que son las 12 menos 5, y vamos con Naruto ahora. Ala. Naruto. Naruto. Spocky. Naruto. Y después de ver este juego en el salón del manga y ver que no estaban las voces en inglés... Y yo buscándolas mucho... como un memo. Sí, Tony buscando las voces ahí en los menús. A ver si está la voz en japonés. A ver si hay que configurar la consola. Y no están las voces en japonés. Pues ha anunciado el contenido... Los árboles carnívoros son horribles. ¿Ves? Tres o cuatro veces al año devoran a uno de los otros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Por otra vez. Si intentamos talar. ¿Cómo le gusta? Esto tío, es lo que ocurre. ¿Cómo le gusta? A ver, escuchar. Baja el volumen. Los árboles carnívoros son horribles. Sí. Tres o cuatro veces al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Ajá. Si intentamos talarlos. Sí. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Es que ¿qué genial. Pasará y qué pasará? Es un doblaje que lo puedo hacer yo. Los árboles carnívoros. Pues sí. Sí, sí, sí. Más o menos. Bueno, bien, pero bueno. Estábamos hablando de que para evitar problemas del perfecto idioma inglés de este Naruto. Pues se va a habilitar la posibilidad de descargarse esas voces originales en japonés. Desde el Xbox Live y supongo que de manera gratuita. Por supuesto, el 1 de noviembre, desde el 1 de noviembre, sí, desde que salió en tiendas. Desde el sábado. No, es una iniciativa muy buena, francamente. Esta canción y Me vienen esferas a la cabeza. Esferas, sí, y esferas. Me pongo enfermo. Ahora que me tiré tiempo yo en esta. Creo que era la montaña de. ¿Cómo se llamaban los bichos peludos estos grandes? Chihuahua. ¿Cómo se llamaba? Ceros. El que era muy malo, del Final 10. Lo de la raza del Kimari. Ay, sí, Kimari, Kimari. Los ronsos. Los ronsos. La madre que me tiré ahí en la montaña, sí, esa de los ronsos, de la nieve. Poca carisma. Subiendo nivel para cargarme al puto Seymour de la nieve de los cojones. Pero la canción es buena. Toma spoiler. Sí, sí. Anda. Patapam. Yo estoy harto ya de las canciones de los Guitar Hero, de los Rock Band. Pero bueno, vamos a adelantar un poquito más de Guitar Hero 3. A la gente le gusta, a la gente le gusta. Van a ser canciones para poder descargar. Y en teoría tenemos canciones tanto de Foo Fighters como All My Life, This Is A Call, Andy Pretender, Velvet Revolver con Slither, She Will Squeak Machines and Miss Ashes. Y luego tenemos más canciones, Slash Guitar Barrel, The Devil Went Down to Georgia, entre otras. Yo espero que este juego parta la pana y que por fin me lo compre, un Guitar Hero por fin comprado. Estaría bien. Wonder Metallica, Wonder Metallica. Que no tengo ningún juego, joder, de Guitar Hero y quiero uno, que yo he estado a punto de comprarme hasta el 2, mira lo que te digo. Chache, Microsoft advierte sobre el peligro de las cuentas compartidas. Advierte, advierte. ¿Se acaba la canción? Sí, correcto, empezamos pues la noticia. Venga. Ah, mira. Ah, mira qué temazo. Ay, de Final Fantasy, por un tubo. Pues, Castlevania. Microsoft, ahí lo dejo. Pues no tanto. Microsoft. Esto, mano, oye, ya está. Bien. Pero es que es verdad. Qué peleas son estas todo el día. Es que hay que ver. Es que no se puede. El uno por el otro y la casa sin barrer. Ya llevas tres programas diciendo las mismas frases. Me gusta. ¿Crees que te toque los huevos con la banda sonora del programa? Venga, va. Vaya. Se va para el ordenador, atención, cuidado. Edu se va para el ordenador. Y casi se cae. Y casi va, se va cae. De héroe y casi se cae. Bueno, pues a ver, Tony. Ojalá se hubiera caído. Venga, dime, chache. Compartir la información con otros usuarios te puede salir muy caro. ¿Cómo de caro? Como que te van en la cuenta. Oh, Dios mío. ¿Y qué haría yo sin cuenta de Xbox Live? No lo sé. I don't know. Microsoft avisa de que por intentar conseguir puntos de manera fraudulenta. Y cierra la puerta, Edu, porque ya ha vuelto. Microsoft avisa de que por conseguir puntos de manera fraudulenta puede tomar medidas drásticas y cerrarte la cuenta. Sí, sí. Y no permitirte acceder al Xbox Live. Ay, bueno. Es que con esta canción no puedo hablar. No puedes hablar con esta canción. No, porque es muy bonita. Sube, cero, sube. Ay, la canción de la serie de Street Fighter del final. Street Fighter 2 sube. La versión de Ken contra Vega, que no, ¿sí?, se encuentra. Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de los remakes de Final Fantasy. Ay, qué temazo. Bueno, yo es que no puedo hablar con esta música. No sé si os acordaréis que salió en PSP Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2. Esa ahoga. Y bueno, pero a diferencia de lo que vimos en Game Boy Advance, salió en diferentes DVDs. Entonces te tenías que comprar Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 por separado. Pues bien, se ha confirmado que estos juegos van a salir en Europa en el año 2008. Saldrá en castellano, saldrá en japonés, en inglés, catalán, gallego. No sabemos. Pero el caso es que saldrá a partir de febrero del 2008. Y en teoría, y crucemos los dedos, insisto, traducido al castellano. A ver qué sale. A ver qué sale, porque me sé mucho de esos. Está confirmado. Y al final no lo traducen. Pero es, ¿qué tiempo hace? Fuera. Acércate a la ventana. ¿Qué? ¿Qué tiempo de hace? De noche. A ver, mira bien. Dime, ¿qué tiempo hace? A ver. Sí. Desde aquí no se ve el cielo, pero hace fresquito. Hace fresquito, eso es lo que podemos. Sí, sí, esta es la situación perfecta para decir, Ceros, que necesitas una Wii para el canal tiempo. Claro. Es que, ya que no te hubieras ahorrado tenerte que levantar de la silla, quitarte, hombre, los cascos. Hombre, tiene el canal tiempo lo podrías haber consultado con una eficacia, vamos, hombre, 100%. Hombre, oh, qué pena me sabe no tener una Wii. Hay una estación meteorológica. Pero es una Wii, sí, joder, no es de la gran N, es la estación meteorológica. No, tú de este rollo que estación, viene. Es una estación meteorológica. Tiene que ir como más o menos igual que la Wii. Este, o sea, rollo que viene, este rollo es que es una estación meteorológica como Isaco. Es preconstitucional. Por lo menos. Por lo menos. Y esto viene a que el Nights va a interactuar con el canal tiempo. Sí, algo que hecho, ya sabíamos, pero que ya por fin se ha confirmado. Se ha confirmado. Sí, y será en la zona llamada My Dream, a la que los usuarios pueden interactuar con con el ambiente que va a hacer según las zonas en las que estemos situados. Es decir, si jugamos en España, en Barcelona, hará mejor tiempo que en España, Madrid, o que en Estados Unidos. Uy, Dios. Joder. Bueno, Camilillo viene para aquí, tranquilito, en su silla de ruedas. Yo sabía que volvería, porque ese silencio al acabar pues me resultaba un tanto extraño. Ay, don Camilo. Estamos nerviosos. Sí. Hoy no sabemos cómo nos puede salir. Ya nos ha dicho de todo. ¿Qué más nos va a decir? ¿Ya cuántos programas debe estar ya viniendo don Camilo? Debe ser ya una temporada entera o así, ¿no? No tanto, ¿eh? No tanto. Yo creo que fue a partir de enero, febrero. Vosotros, desgraciados de la vida. Sí. Ratones. ¿Qué pasa? Sois unos desgraciados. ¿Qué manera de tratar a vuestros colaboradores? ¿Eh? ¿Qué por qué? ¿Qué pasa, don Camilo? ¿Sandor no es ni un triste 1%? ¿Eh? Hombre, Sandor es un... ¡Ah! ¿Y Fock? ¿Y Fock qué es Fock? ¿Y os qué digo es, y qué es Josep? Dos cifras. Mira. Más de 40. Y por otro lado, 7. ¿Qué me podéis decir, polluelos? Más de 40 y por otro lado, 7. Más de 40 y por otro lado, 7. Ah, no lo saben. Ya sabía que no lo sabrían. Normalmente no llegan a más. No saben razonar algo tan fácil como decir que la cena de Game Over tuvo más de 40 personas y la de Arcadia Gamer 7. Uy, pero me bronca, por Dios santo. ¡Ah! ¡Éxito! ¡Éxito brutal! Publicaban las revistas locales. Arcadia Gamers es un éxito. Lo escucha toda la gente de Bolivia a Italia. Muchísima gente escucha Arcadia Gamers. Pero la realidad es la que es. Y a la cena vinieron 7 personas que no eran ninguna todos de Barcelona. No, espérate que matizo. De las 7 personas, 3 eran los locutores de este paupérrimo programa. Una novia del integrante y el resto gente que no era ni oyente. ¿Y Terion? ¿Y Fogg? 2. ¿Y Gatsu? 3. Ya llevo 7. Y faltan como 2 personas más que vinieron. Sí. Don Camilo. Me interesa contrastar. La comparación personas, Camilo, de personas. No es tanta gente, pero hombre. No. No. Lo más triste de todo es que no habéis felicitado aún a Game Over por su emisión en Radio Trinidad Bella. ¿Y eso qué? Es que no lo hemos dicho, pero es que les emiten en la radio un programa. El programa del sábado se lo emiten los lunes de 9 a 11 en una radio local de un barrio de Barcelona. Ah. Y les hacen la redifusión. Bueno, pues Arcadia Gamers, no tenéis eso. Nos ponen en Radio Ripollet. Ni en Moncada. Ni en Radio Moncada. ¡Ah! ¡En Radio Moncada no puede ser! ¿Por qué no, don Camilo? Ni en Radio Rubí. Ni en Radio Sabadell. Ni en Radio... ¡Ah! No puede ser eso. En Nova Onda tampoco. Curioso. 40 y por otro lado 7. Ahí lo dejo. 9. Camilo, 9. Reflexionéis. Bueno. Reflexionéis, ratoncillos. Yo quiero reflexionéis. Yo quiero reflexionar de que nadie, excepto Fock, todo el mundo era de fuera. Incluso mi novia de Zaragoza, Mallorca, Zaragoza, Madrid. Un saludo desde aquí a Philly, Naterio, Nagatsu y toda esta gente. No estuvo tan mal, hombre. Uh-huh. Bueno, oye, para calmarnos del susto de don Camilo, vámonos con la publicidad. Vámonos. No he dicho vámonos en todo el programa, ¿eh? Vale. Hoy me estoy portando. Vale. Quiero un logrito desbloqueado porque me estoy portando. 20 puntos. Y después de publicidad venimos con una entrevista. Una entrevista a Doodle Hex. Pensaba que el amigo Camilo iba a echármelo en cara lo del tema Doodle Hex. En principio el guión no lo tiene a mano siempre. Tenemos una entrevista de un juego que hemos conocido en el Salón del Manga. Ahora hablaremos más de él, pero es un juego que hemos conocido en el Salón del Manga que no tiene distribuidor todavía, pero el juego está en una fase muy avanzada de desarrollo. Está... Sí. Y de verdad que es muy interesante y vamos a hablar con gente del staff. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal!

Hola, soy Manuel Fuentes y os mando un saludo fuertísimo a todos los locos que estáis ahí pegados a Arcadia Gamers. Estáis haciendo grande esta pasión. ¿Qué hemos escuchado, Edu? ¿Qué hemos escuchado? Pues como esta noche es de Salón del Manga, pues hemos escuchado un tema de Secret Force 2 llamado Aiwashiteru. Pues es muy del bonito. Del grupo ANSA, también conocidos como los que cantaron el opening, me parece que tercero, de Kakator Sakura. Alguno de ellos tenía que hacer, lo que pasa es que con un ritmo. Pero con un ritmo. Era bastante, Don Camilo, era yo. Pero con un ritmo bastante más moderno. Y también hemos escuchado Rain, de Cowboy Vivo. Sí, porque era Salón del Manga, insisto. De la compositora Yoko Kanno. Otra vez. Don Camilo, esta vez era más rápido, dése prisa con la silla. Que Bon Karma me coma las pelotillas. ¿A qué viene eso? Y su hija me las coma doblemente. ¿A qué viene eso? ¡Camilo! ¡Camilo! Me parece que están discutiendo algo en el chat sobre Bon Karma y Camilo. Sí, yo me he acercado ahora un momento y no sé quién ha dicho que el que juegue al Night en Galicia lo tiene chungo, porque allí siempre hace mal tiempo. O sea que chungo. Bueno. Pues nada, pues eso, Bon Karma. El caso es que, como bien estábamos diciendo, tenemos ni más ni menos que aún... Tenemos hoy en exclusiva casi para Arcadia Gamers lo que va a ser un futuro juego en Nintendo DS bastante interesante, Doodle Hex. Explicamos un poco la historia de este Doodle Hex, Edu. Estábamos en el Salón del Manga. Y encontramos un stand. Encontramos un stand con Nintendo DS. Sí, sorpresa la nuestra. Uy, qué raro, ¿qué hace este stand aquí? Sorpresa la nuestra de ver eso, juegos de Nintendo DS, no entendíamos por qué. Vamos para allí, nos comenzamos a informar y encontramos eso, Edu, Doodle Hex, un juego nuevo para Nintendo DS que saldrá, ahora nos dirán cuándo. Edu, háblanos un poco de él. Pues el planteamiento del juego en sí es, no sé si comparable o no se puede comparar, a una especie de juego de lucha, de juego de puzzles y versus. Sí. Es decir, nosotros en la pantalla cogemos uno de los 8 o 9 personajes que hay. Ajá. Y nos enfrentaremos contra otro a base de dibujar runas. Hay varias runas, cada cual hace varios efectos, y al cual tenemos que dibujar el ataque. ¿Sí? Para enviárselas al otro enemigo para que reciba daño y irle quitando vida. Evidentemente el enemigo también nos enviará a nosotros la manera, y nosotros la tendremos que cubrirnos de esos ataques mientras dibujamos runas. Se cubre dándole, presionando al personaje en cuestión, y nos saldrá una barrera de protección en el cual las runas no nos afectarán, pero eso va consumiendo mana poco a poco. Bueno, un juego que hace uso... uso exclusivo de la pantalla táctil. De la pantalla táctil. Bueno, pues ya tenemos aquí ni más ni menos que a Ricardo Carretero, el lead designer de Doodle Hex. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas, Ricardo. Pues nada, ya te tenemos aquí por fin. Nos ha costado así un largo periplo tenerte con nosotros. Ha costado un poco, emails fallidos, llamadas que no daban su fruto. Y nada, Ricardo, por fin te tenemos aquí y queremos que nos expliques un poco. Preséntate primero, Ricardo. Hola, pues mira, soy Ricardo Carretero Vila y bueno, soy el diseñador del juego y básicamente el que tuvo la idea original y ha llevado el desarrollo durante todo este tiempo. De Tracknarion Studios, ¿verdad, Ricardo? Exactamente. Y de Mallorca, además. En Palma de Mallorca. Perfecto. Pues, Ricardo, explícanos por tus palabras. Ya Edu nos ha adelantado un poco lo que iba a ser este Doodle Hex, pero nos encantaría, Ricardo, que nos dieras tu punto de vista, ¿no? ¿En qué consiste Doodle Hex? Bien, pues mira, Doodle Hex es un juego así a grandes rasgos, pues antes nada para la Nintendo DS, que saca mucho provecho de la pantalla táctil y del stylus. Se trata de duelos mágicos en los cuales tienes que dibujar runas en la pantalla. Uh-huh. Y a diferencia de otros juegos que también dibujan runas, porque no es el único, este es de acción bastante intensiva, como pudiste comprobar. Esa es una diferencia bastante clave. Uh-huh. Aparte de esto, pues cabe destacar pues la cantidad de runas que ofrece el juego. Sí, cada para runa... explicar un poco a la audiencia más o menos el tema de las runas, cómo se dibujan y tal, vendría a ser algo por el estilo de lo que hacíamos, por ejemplo, en Castlevania Dawn of Sorrow a la hora de sellar los enemigos y demás. Exactamente, o sea, el sistema de dibujar una runa es el mismo, es un símbolo que tienes que dibujar en la pantalla. Sin embargo, aquí pues no paras de dibujar símbolos, ¿de acuerdo? En el Castlevania pues es uno de vez en cuando, tienes que encontrarte en una, te encuentras en una puerta, la abres, la cierras. Sí, además en Castlevania era un poco metido por pinzas, ¿no? Aquí en Doodle Heads es ni más ni menos el... Exacto. El metido con calzador. El juego se basa en ello y punto. Es decir, no es un juego de plataformas, no es un juego de estrategia, no es un RPG. Es un juego de dibujar runas. Sí, sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Combates entre runas y demás. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos que...? ¿Para qué dibujar las runas? Pues para derrotar a tu oponente. ¿De acuerdo? Tú tienes un avatar, representándote a ti, y tienes que derrotar a tu oponente mediante un duelo mágico. Ese duelo mágico se lleva a cabo mediante el dibujo de las runas en la pantalla. Sí, porque además cada runa representa una cosa. Hay runas de ataque, runas de fe que suben el maná, que es la energía. Ahí está. Podemos clasificarlo en tres. Bueno, ahí... No te puedo dar muchos datos, ¿vale? Te lo digo ahora, sí, es decir, sí. Te puedo explicar las bases, etcétera, del juego, pero... Sí, por supuesto. Estamos preparando una presentación más en toda regla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, vamos, destaca también la cantidad de combinaciones que puedes hacer entre las runas, entre los ataques que hay, las maldiciones, las bendiciones... Los tiempos de las runas son muy importantes. Cada runa viaja a una velocidad diferente por la pantalla hasta que le llega al oponente. Es todo así como muy mecánico y hay que tener en cuenta todo tipo de factores, como bien nos está indicando Ricardo. Uh-huh. Entonces, Ricardo, ya sabemos de qué trata Doodle Heads, ¿no? Nos encantaría saber cómo nace este proyecto. ¿Cómo tenéis la idea? ¿Cómo se desarrolla? Uh-huh. Bien, pues mira, Rangarin Studios se nos pidió a todos los empleados, pues, el año pasado, por agosto más o menos, que presentáramos ideas. Y, en fin, yo presenté esta. Uh-huh. He de decir que el proyecto ha cambiado muchísimo. El prototipo que yo presenté, hice un vídeo demostrativo sobre lo que yo me imaginaba, ¿de acuerdo? Y aunque el factor básico, que es el de dibujar runas, símbolos en la pantalla, sigue ahí, el juego ha evolucionado muchísimo, ha mejorado muchísimo y ha recibido, sobre todo, aportaciones de todos los demás miembros del equipo. Que somos 12 personas, ¿vale? Uh-huh. Que es lo que viene a ser una lluvia de ideas, ¿no? O sea, una idea que empieza y va evolucionando según va pasando el tiempo. Ni más ni menos, te das cuenta de que tu idea está bien, mola mucho, pero por aquí falla. Bien, pues vamos a solucionar esto. Y viene otro y te dice, mira, vamos a hacerlo así, podemos hacerlo así. Entonces, exactamente, después de mucho brainstorming, después de muchas mañanas de reuniones pensando qué podíamos hacerlo, cómo mejorarlo también, ya no solo quedarse con la idea básica, sino decir, muy bien, ahora vamos a sacarle todo el potencial. ¿Cómo podemos hacerlo? Venga, pues 14 personajes, pues cada personaje runas diferentes. Pues además los personajes tienen una mascota. Además esa mascota sirve para, etcétera, ¿entiendes? Ya no sí, por supuesto. Simplemente aumentar, añadirle cosas al tema para que sea realmente interesante. Claro. Pues es una gran idea, Ricardo. Además, estamos también, nos gustaría saber qué clase de inspiraciones habéis tenido para un juego realmente bastante original. Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir las mías. Yo soy rolero de toda la vida, desde los 12 años. Uh-huh. He jugado a juegos de rol de todo tipo y en particular pues uno que me gustó mucho siempre fue el Ars Magica. No sé si te suena, no sé si estás metido en el mundillo del rol. Hombre, sí, de rol de mesa estamos hablando, ¿no? Exactamente, de rol de mesa y... Bueno, simplemente en ese juego, en particular, tú dictaminabas qué conjuro, qué hechizo querías lanzar. Uh-huh. En vez de tener el típico hechizo que es así y siempre funciona así, pues tú decías lo que querías hacer, qué magia querías hacer. Y eso siempre me ha gustado mucho, básicamente, que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Uh-huh. Entonces aquí eso se queda demostrado en la combinación de runas. Tú puedes decidir el combo. Hay infinitos combos. Tú eliges qué combo quieres hacer. Perfecto. Entonces, esa fue una inspiración entre muchas otras. Sí, uh-huh. Claro, por supuesto. Y bueno, Ricardo, una pregunta que se me ocurre ahora es la presentación... Bueno, presentación, el daros a conocer quizás en el Salón del Manga, ¿no? ¿O algún uh-huh. motivo en especial? Bueno, para empezar, coincidió con fechas, ¿de acuerdo? El proyecto ha sido desarrollado durante este año. Uh-huh. Como bien sabrás, pues llega un momento en el que un proyecto se puede presentar. Hasta ese punto no se puede porque está todo un poco en el aire. Sí, claro. Hay muchos errores, se tiene que solucionar problemas, etcétera, etcétera. No estás dispuesto a enseñarlo todavía porque no estás contento tú mismo con lo que tienes. Claro. Entonces ya hace cosa de un mes, dijimos, bueno, esto ya está tomando forma, ya va como nosotros queremos, es hora de darlo a conocer. Por supuesto. Y debido al estilo artístico que tiene, a cargo de Enrique Cortes, que estuvo allí también presente en el Salón del Manga, uh-huh, creímos que era una muy buena posibilidad, ya que, pues eso, como te digo, el estilo artístico es un poquito manga, ¿vale? Sí, un poquito a, él se define a sí mismo como América Manga, yo qué sé, tiene muchas influencias, etcétera. Pero en fin, es un estilo que gustó bastante en el Salón del Manga, con lo cual acertamos. Sí, la verdad. Aparte de eso, pues, hombre, en España no hay muchas presentaciones de este tipo, así que justamente coincidieron las fechas, coincidió el estilo, así que dijimos, pues mira, perfecto, vamos para allá. Sí, matamos dos pájaros de un tiro como quien no quiere la cosa. Y mira, y salió genial porque lo probaron más de 1,000 personas. Uh-huh. Lo cual dice muchísimo a favor de este título. Sí, estamos muy contentos con los resultados que ha dado. Por supuesto, Ricardo. Y luego ya, como para finalizar la entrevista, ¿te atreves a decir una fecha de lanzamiento? Sí, la fecha de lanzamiento está prevista para la primavera del 2008. Uh-huh. O sea, está ya impuesta, quiero decir. No, sí, no hay más. No hay más día. Perfecto. No hay marcha atrás. O sea que de aquí a primavera ya vamos a estar disfrutando de un juego que, como bien decimos, es pata negra, es español, es de nuestras regiones, vecinos, y por fin vamos a disfrutar de eso, un gran juego español. Tiene buena pinta. Y yo te aseguro, Chacha, que lo hemos probado Edu y yo, y Fock también lo probó, que, hostia, sorprende, porque yo empecé un poco así como dibujando runas poco a poco y demás, pero te das cuenta que la gracia no es esa, la gracia es precisamente estar dibujando constantemente. Sí, uh-huh, con pensar en los combos que puedes hacer según la situación. Exactamente, y ya lo que nos ha confirmado Ricardo básicamente, o sea, el tema de, por ejemplo, saber que una tarda más y otra tarda menos. Pues hombre, pues puedes calcular que una va a tardar X para en ese tiempo X hacer Y cosas, ¿no? O sea... Exactamente, esto es una cosa que me gustaría también destacar. Es un juego que, bueno, como bien probasteis, pues nada, juegas 5 minutos y dices, anda, mira, qué divertido y tal, pero... Si te digo, o sea, el potencial se lo sacas cuando te has pasado unos cuantos torneos, cuando ya sabes exactamente todo lo que hacen cada una de las runas, entonces empiezas a decir, ah, voy a hacer esto porque Es un juego bastante profundo. Sí, sí, sí, en esos 20-25 minutos que estuvimos jugando al juego, le dimos la caña que le dimos, no quiero ni pensar las posibilidades que tendrá este título cuando realmente lo tengamos en nuestras manos por fin. Y lo explotemos al máximo. Así que yo, Ricardo, de verdad que muchísima suerte con el título. Sí, la verdad es que esperamos tenerte por aquí cuando el lanzamiento esté próximo. Sí. Venga, os reservo una entrevista cuando vosotros queráis. Por supuesto, por Ricardo. Supuesto. Y invitadnos a la presentación, que no hay nada que más nos guste que los canapés. Los canapés. A todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo. Venga, a vosotros. Encantado de tenerte aquí. Adiós, y lo dicho, muchísima suerte. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós, un saludo. Y es que, como bien decíamos, nos venía de tiene muerte. Buena pinta esto, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, chacho. O sea, es sorprendente lo bien hecho que estaba, lo divertido que era. Y que tiene muchas posibilidades este título. Y en serio, sorprendente. Lo que quería decir también es que esto nos venía de genial para empezar con esto que es el Salón del Manga, ¿no? Sorpresa tras sorpresa en este Salón del Manga, Evo. Salón del Manga. Para empezar, sí. 67.000 personas. 1, 2, 3, 4 de noviembre. Y se han cumplido las expectativas de asistencia. Sí, cosas curiosas que podemos ver, por ejemplo, en el tema de que, claro, mucho daba miedo el hecho de que el salón estuviera dividido en tres zonas. ¿Qué ha pasado al final, Edu? Pues han pasado bastantes cosas. Por ejemplo, que las colas han desaparecido. Lo que es... ¡Lol! Suena un móvil. Al Tony le suena el móvil durante la emisión del programa. Sí. Atención, y coge el teléfono en directo. Estupendo. ¡Hola! Vamos a seguir atentamente la... Han colgado. Han colgado. Bueno. Póntelo en silencio, Tony. La pago. Mejor. Bueno. Tres zonas. ¿Qué ha pasado con las tres zonas? Pues era enigmático saber lo que pasaba con las tres zonas. Las colas han desaparecido. Es decir, aquellas colas que daban dos vueltas al recinto ya no estaban. Y decías, coño, a lo mejor es que no ha venido nadie, a lo mejor con las zonas... No era así, se han confundido con las zonas. No, estaba todo repleto. Las tres zonas han sido bastante bien hechas para que la gente que viera mucha cola en una zona se fuera a otra. Sí. O que todo el mundo la haya comprado por adelantado, que tampoco se sabe. Mucha gente, ¿eh? Cada año más la gente entiende que se pueden comprar las entradas en el Corte Inglés. Es que si la gente supiera... La gente va por primera vez, las colas que hace para comprarte una entrada, no me extraña que lo hagan compra anticipada. Sí, sí, sí. Después, la organización del salón en general es muy buena. Sí. a excepción del pequeño error que tuvieron al principio con el sistema eléctrico en la zona de Microsoft. Y Dalixian subiéndose por las paredes. Pobre Dalixian. Porque el evento empezaba a las 11 y a la 1 aún no estaba todo del todo controlado. Por suerte, decir a favor de Dalixian que, bueno, en realidad tampoco ni ninguna queja de los torneos que ha organizado Dalixian, tanto en el Expo Manga como en el Salón del Manga, donde, por ejemplo, antes la zona de videojuegos se caracterizaba por el clásico caos que había en la zona de videojuegos. Ahora ya eso, gracias a Dios, ha pasado la historia. En este caso todo estaba muy bien controlado. Sí, sí, pero Dalixian yo creo que tuvo una estupenda idea de, el primer día, sabiendo que más o menos iba a pasar algo así, no hacer torneos el primer día. Claro. Y hacer lo que se dice free play los y demás, para que la gente pues no se amargara ya el primer día, ¿no? Y entonces nos encontramos con un error que casi ni se notó, gracias a Dios. Efectivamente. Bien. El Mangabús. Edu, ¿qué es el Mangabús? El Mangabús era... Ese Mangabús que nos tenía marcado, tanta gente. El Mangabús es la parte de la organización del Salón del Manga, hizo el Mangabús para conectar las tres zonas, ya que estaban distanciadas a, no a mucho, sino a 5 a 10 metros, una de, a 5 a 10 minutos una de otra. Ajá. O sea, no era complicado ir andando hasta allí. ¿Qué tres espacios eran? Eran el espacio donde están los stands. ¿La Farga? Que sería la Farga. Después está el polideportivo, que sería donde serían los eventos del cosplay y el karaoke. Y algunos más, como por ejemplo exhibiciones de artes marciales. Ajá. O el musical Otaku Wars. Sí. De la Tatakae. Y después estaba el la sala de proyecciones. Que estaba en una sala de exposiciones, sí, me parece. En una sala de exposiciones. Uh-huh. Bien. Y dices que en 10 minutos te podías plantar... En 10 minutos te podías plantar ¿en bus ahí, o andando? Andando. Andando y el bus... El problema es que, bueno, máximo problema es que pasaba cada 45 minutos. ¿Qué? Sí. ¿El autobús que te llevaba a estos dos sitios cada media, de la Farga? Media hora, 45 minutos. Y el problema es que estaba a reventar de gente. Corrígeme, pero creo que solo había un autobús disponible. Sí, por eso tardaba tanto en llegar de un sitio para otro. Bueno, ¿cómo es la primera vez? Igualmente es lo que digo. Tiene pase. En 10 minutos te plantabas allí. O sea, tampoco era... Sí, o sea, te lo puedes tomar como que sales de respirar un poquito, sí, de la Farga, te pegas un paseíto hasta el otro sitio. Sí, si sales calculando el tiempo, llega. Por la gente que no... Que a lo mejor... me se ha pasado el tiempo para ir para allá, ha dado 10 minutos. Sales fuera, está el bus, bien, lo pillas. Vale. Yo, por ejemplo, solo lo pillé una vez. Las dos veces o tres que me he movido por ahí solo la pillé una vez. Uh-huh. Porque para 10 minutos... Claro. Un paseíto. Uh-huh. Personalidades. ¿Quién ha venido? ¿Invitados? Este año? Sí. Pues el más destacable para mí ha sido Nobuo Yamada, cantante de Make Up. Conocido por temazos como Pegasus Fantasy y, sí, y Never. Conocidos por todos los temas de Saint Seiya. Hasta que llegó Dios, alias Hironobu Kageyama, y le quitó el papel. Pero igualmente aún siguen allí. Sí, sí, por supuesto. El gran tema que caracteriza a Saint Seiya es sin ningún tipo de duda el cantado por Nobuo Yamada y su grupo Make Up Pegasus Fantasy. Ahora mismo también está como en solitario y también ha participado y participa en grupos como Urogame o Samu Metal 80s, que es un grupo más, digamos, ochentero, sí, más glamero. Glam. De lo normal. ¿Quién y más? También tenemos Shibeyasu Yamauchi, que no es Yamauchi, que no es Yamauchi, que habría explotado Barcelona. Que ya ha hecho varias cosas, como la dirección de películas de Dragon Ball. Entre ellas la 10, la 11 y la 12. ¿Cuáles? Si no me equivoco, me parece que es la de Broly. ¿Ah? Y Fusión y el Ataque del Dragón, creo. Puede ser, O son todas las de Broly. Bueno, se salvan. Y también la supervisión de los filmes 9, 11 y 13. Sí, aquí están comprendidos los de Broly, ¿eh? Sí. Sí. Y los Guerreros de Plata, que para mí es la mejor de todas. También ha participado en la dirección de, de películas de Saint Seiya. Buf. De las 4. Buf. Saint Seiya Hades, Santuario. Bueno, a mí no me gusta, a Edu le gusta. Pero es la mejor de las tres. A mí no me gusta Santuario, siempre lo he dicho. No pues sé, es yo creo que es la mejor de las tres. Sí, tanto en ser. Animación como en todo. Y también ha participado en la dirección y supervisión de Street Fighter Alpha. Otra que no me ha gustado. A mí sí. En absoluto. Y el Cabo Bebop, el storyboard del episodio 16. Ahí Zeros está contento y feliz. Bien. Y también tuvimos al diseñador de las telis, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero también es muy conocido. ¿En el stand de videojuegos qué pudimos ver? Pues pudimos ver Naruto Rise of Ninjas. ¿Sí? Lo vimos el jueves, que es justo cuando salía, el día 1. Correcto, lo he dicho antes. Un juego entre también llamado como Naruto San Andreas, ¿no? Ay, Dios. Nosotros vamos por Konoha tan libremente y podemos hacer misiones según nos mande la gente de allí. Además, puro Naruto, la primera parte de la saga. Haciendo lo que nos sale de los Konohas. Efectivamente. Pero aparte, tienes un modo de lucha. Aparte, te lo han complementado con un juego de lucha, al cual es bastante curioso. La única pega es que había pocos personajes al tratarse de un juego de lucha adicional. Es decir, no es la base principal del juego de lucha. Sí. O sea, ¿qué más vimos? Vimos... Podemos probar Pro Evolution Soccer 8. La... Bueno, lo probamos más. Lo probamos más. Un juego que no estaba mal. Que no está mal el Pro Evolution. Está mejor que el 6, ojo. Que el 6. Pero eso no quiere decir que sea bueno tampoco. Pero, efectivamente. Blue Dragon, que ya lo hemos probado todos. Sí, eso ya lo tenemos bien claro. RPG Muse Walker. Halo 3. Qué bueno, que decir que quedemos segundo. Ya hablaremos de eso ahora con los torneos. Guitar Hero 3. ¿Qué? Por, sí, probar. También. Ese sí que lo probamos y Telita Marinera, qué sí, guapo. Sí, sí. Oh, One, la canción de Metallica. Sí, sí, sí. Qué sí. Difícil es. Y también Skate. Que bueno, que ese también estaba por allí. Un juego de Electronic Arts. De Skates. De Skates. Los platos fuertes, Edu. Ni más ni menos que los Todisei. Y Mass Effect. Mass Effect. Qué maravilla. Que ahora los comentaremos cuando vayamos a la conferencia, que fue el sábado. Sí, sí. La conferencia. Sala de proyecciones. ¿Qué hubo en la sala de proyecciones? Cositas, cositas. Pues hubo un especial Dead Note que lo separaron entre el sábado y el domingo. ¿Qué dieron las películas? Me han dicho que no hubo apenas cosplays de Death Note, ¿no? Que no hubo apenas cosplays de Death Note. No, estaba lleno. Yo voy a hacer poquitos. Hago una petición especial. Hablando de cosplays, vamos a tener en breve a Vanessa María Muñoz, que es la campeona del cosplay individual, en breve. Cuando digo en breve, cero, no me refiero ahora. Digo, en breve. Que te he visto. Se va a pinchar ya. Bueno, no, un momentito, ahora mismo. Yo quiero hacer una mención especial y que lo tome la gente con cariño, pero cierto. Por favor, no más cosplays de L. Ay. Era horrible pasear por todo el salón y ver a cosplays de L por un lado. Pero el que había de Ryuk, hostia, estaba hostia, muy currado. Hostia, sonaba aquí la voz de Zeros ahí retumbando. Sí, sí, el de Ryuk estaba muy currado. Porque él se acerca al micro. Pero sí, cada un traje currado, como puede ser de Death Note, Ryuk o Milo, había 8 L's. Dios. Que sí, no es sí. Más que un pantalón azul y una camiseta de manga larga blanca. Bien. Edu, más cositas que teníamos, ni más ni menos que el especial Tokusatsu. Sí, no con Garo, versión española. Wow. Oh, un oh. Especial Rumiko Takahashi, esa autora que siempre hace las mismas series, cambiando los personajes. Y Inuyasha y Ranma, esa basura, esa gran basura sobrevalorada. Bueno. Tony, bueno. Vete fuera de estudio. Ahora mismo es que te tengo hecha. ¿Por qué? Porque te metes con Ranma. No me gusta esa serie. Debería ver el infierno. Te voy a hacer. No, no te vayas, no te Nanto, vayas. ¡Nanto! ¡Rising Show! Ahora me quería ir. No te jodes. Bueno, Edu, y anime a tope. Chicho, pues Chicho Terremoto y Caballer de On, que son las nuevas apuestas para este salón. Vale. Bueno, pues vamos. Lo que decíamos, estábamos hablando de que vamos a tener a la campeona del cosplay individual del Salón del Manga, Vanessa María Muñoz. Así que si no la pinchas ahora, Ceros, por favor. Ah, que tienes que llamar. Vale, ¿aló? Vale. Pensaba que ya estaba llamada. Estaba la hora del bloqueado. Tanto criticar a Ceros y el Tony es el primero que la caga. Cuando te ha dicho así, te ha dicho si la llamaba. Sí, sí, pero sí. Bueno. Pues llámala, Ceros, por favor. Perdona, Ceros. Perdona. Bien. Bueno, pues bueno. Vamos a hablar un poquito del World Cosplay Summit para empezar, que es otro concurso de cosplay. ¿Quién se le llevó el tercer premio? Se llevó pues el tercer premio... La pareja va a liderar por Stephanie bien por Digimon Adventures. Agumon, que no chille. Estamos aquí... Agumon, que estamos aquí haciendo méritos para no chillarle al micro y le saltas tú y ya estás gritando. ¡Agumon! Vale. La madre que lo parió. Que sí, que han ganado que Digimon. Digimon tercera. Que ganó gracias a su traje de Añubomon y Greymon. Y con una actuación muy currada. Vale. Luego, ¿quién más teníamos? Segundo premio. Por Carolina Yanez Cerón. Por Legend of Zelda. Que iban disfrazados de Link y Dark Link. Y haciendo un pequeño combate a son de las canciones de Zelda. No, iban a ser de Final Fantasy. ¿Quién sabe? Solo quería liarlo un poco. Tranquilo, Edu, tranquilo. ¿Qué pasa? No te cabres, joder. Joder. Bueno, y en el primer premio, Nicolás Cabrerizo y María Pérez Tomás, que me ha dicho un pajarito que es la chica que fue el año del tongo disfrazada del personaje Paradise Kiss. Sí. Que también, dicho sea de paso, es de quien iba Vanessa, que ahora le preguntaremos cómo se llamaba, porque ahora mismo no me acuerdo, y a pesar de que me he leído los cuatro tomos. Pues sí, ganó por Tsubasa Chronicles, Sakura y Shaoran. Bien, pues vámonos ahora sí con el campeonato del Salón del Manga de Cosplay, que no, el Cosplay Summit, insisto. Vanessa María Muñoz. Vanessa, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Vanessa. Hola, Vanessa. Sí. Hola, buenas, desde Zaragoza, además. Y además decir que qué alegría que gane el cosplay una amiga. Una amiga de Arcadia Gamers, desde la Asociación Atatakai, además, que mira, que aún más alegría que nos da, ¿no? Entonces, Vanessa, primera pregunta que me está corroyendo. ¿Cómo se llamaba el personaje principal de Paradise Kiss? Yukari, joder, Yukari. Logro desbloqueado. Se acaba de leer un manga el Tony y no se acuerda de la prota. Desde luego. Es una serie muy maja, Paradise Kiss, que recomiendo a todo el mundo, sobre todo el manga. A mí el anime no me acaba de gustar. ¿A ti te gustaría, Chacha? ¿A ti qué te van estas cosas de la moda y las ropas? Uy, sí, me encanta. ¿Se le va la moda? ¿No lo ves el pijama que me llevo? Ah. Genial. Bueno, da igual, Vanessa. Oye, que queríamos preguntarte, para empezar, ¿inspiración de este cosplay? Pues básicamente vi el vestido, me gustó mucho y dije, bueno, algún año, pues fue este año. ¿Y esperabas ganar con él, Vanessa? Francamente, no. Pues mira, no, qué alegría. Mira. Qué alegría, tú, qué alegría. Vanessa, ¿qué te han dado de premio esta gente de Ficomic, esta gente tan simpática? Pues me dieron un reloj muy majo, aunque eso sí, no tenía pila. Bravo, vale. Bien, Ficomic, escatimando un gasto. ¡Bravo! Me dieron un diploma. Uy, un diploma. Un librito sobre Japón y, bueno, los típicos DVDs de estos de Selecta que nadie quiere. Hostia puta. Joder, pues para ser el campeonato de cosplay del Salón del Manga, que poco se le ocurre, la verdad. Pero bueno, oye, que estoy muy contenta. Bueno, Vanessa, pues queremos preguntarte a ti, que eres una experta en esto del cosplay. El cosplay en general del Salón del Manga. Comentaba Edu una cosa bastante acertada, y es que en el Salón del Manga se ha visto mucho Death Note. Por pero favor. Yo quiero añadir que no solo Death Note, se ha visto también muchísimo Organización 13 de Kingdom Hearts. Sí. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Vanessa? Hombre, el Kingdom Hearts es que hay siempre mucho. No sé, es que, a ver, yo donde estuve fue todo el rato en el pabellón del cosplay y ahí estaba muy variadillo, la verdad sea dicha. Sí, la verdad es que realmente, por lo que pude ver, ha habido menos Final Fantasy, pero más Kingdom Hearts y sobre todo más L. Es que me alegro. ¿Y no había Ns? ¿Nears? Sí. Pocos. Al igual que Milo, había uno o dos. Uh-huh. Pero L, ¿por qué L? ¿Será porque es fácil el cosplay? Sí. Aunque yo quiero decir que también estaban por allí la gente de la N Magazine, desde aquí un gran saludo a N Magazine, que iban muy bien de L y Kira, con su esposa y todo ahí a punto de hacer ya hoy besarse en la boca, en los morros, Edu. Calla, en los morros. Déjame ya. Hostia, tío, pero no te cabres tampoco. Odia ya hoy este hombre, pero es que es una realidad, si llevaban una esposa era para algo. Bueno, Vanessa, lo dicho. Que muchísimas gracias por atendernos a estas horribles horas de la noche, que acabas de salir de trabajar, además, me imagino. Sí, acabo de llegar a casa. Bueno, y lo dicho, que muchísimas gracias, Vanessa, y felicidades, y el año que viene por el World Cosplay Summit, que te queremos ver allí en Japón, dando la vara. Vale, muchísimas gracias. Vale, gracias, Vanessa. ¿Querrías destacar, antes de irte, querrías destacar algún cosplay que viste por allí por el Salón del Manga, o saludar a alguien o lo que sea? Hombre, pues lo primero, felicitar a Mei por irse a Japón, y lo segundo, que bueno, a mí los Senosaga eran los que más me gustaban. Yo hubiera pujado por ellos en Japón, pero... Sí, a mí, yo también lo habría pujado. De todas formas, Mei pues llevó un gran traje y creo que nos dejará muy bien. Así que espero que el año que viene, pues si no me voy yo, se vayan los chicos que este año iban de Senosaga, que ya vale, que ya llevan 2 años quedándose en puertas y que se tienen que ir, pero ya. ¿De qué iban el año pasado, Vanessa? ¿Te acuerdas? De Final 11. Sí, cierto. Perfecto. Pues nada, Vanessa, muchísimas gracias. Lo dicho y felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hay que ver qué alegría que gane la gente que conocemos, de verdad. Que no sé. Arcadia Gamers conoce a Tokiski, quiero decir. O sea, estamos en todos lados. Pues como ha dicho Vanessa, aparte de los cosplays ganadores, había unos cuantos a destacar, como ya venía aquí apuntados los de Xenosaga, con una gran actuación, sobre todo... Mira, estamos en todos lados, que antes de que digan los primeros, te voy a decir que conozco al que insertó en el manga al Kyo del Kyo Iori que vas a nombrar ahora. Oh, Sí, que es Ignasi de Norma Games. Desde aquí un gran saludo a Ignasi, que dijo que hoy estaría escuchando el programa, hombre, en directo y en el chat para que dijéramos un, pues mira, un saludo, Ignasi. De Chernosaga, sobre todo el momento estelar cuando sacó Cosmos, la protagonista, el la Gatling, que fue increíble, y el combate que hicieron entre Cosmos y el malo final de Chernosaga fue impresionante. Y después Kyo, tenemos Kyo Yori. Eso te iba a decir, este es el que estaba nombrando yo. Que lo he dicho, que se estaba saludando a Ignasi, también saludo a Alfonso y saludo ni más ni menos que a Wiki, que tenía un stand allí en el salón del manga, sí. Manga Maniacs. Un stand muy majo, muy, muy majo, y que recomendamos en el anterior programa que asistieseis, y ahí estábamos todos. Ay, ¿qué pasa, Dios, chache? Esa pose. Bueno, Kyo Yori, que hicieron una gran actuación. Es decir, tenían los sonidos pregrabados y ellos hacían el combate según los sonidos. Es pues decir, esos hacían, sonidos los pasó Ignasi. Cuando hacían un ataque, por ejemplo, Kyo, el típico Boriga. ¿Boriga? Pues Kyo hacía la combinación exacta. O cuando ganaban, o las burlas, pues lo hacían a coro con los ataques. Bastante, bastante bien hecho. Uh-huh. Después tenemos a los de Prince of Persia. A pesar de no ser un videojuego demasiado conocido y que hay muy pocos cosplays, en este caso había un cosplay muy bueno, el cual quizá no había que destacar mucho el traje porque tampoco era gran cosa, pero sí la actuación que hicieron. Hicieron un combate entre el príncipe de las arenas del tiempo y su versión maligna, el cual hicieron una gran representación y una gran coreografía de combate. Sí. Al ritmo de todas las canciones que puedan salir en Prince of Persia. Y después tenemos a Phoenix Wright. De la Todopoderosa. Y a su amigo Edgewood. Amigo o más que amigo. Calla, cállate ya, no la vamos a liar. El cual hicieron una representación de un caso, el cual un tejón azul mataba a alguien. ¿Un tejón azul? Sí, un tejón azul. El cual Phoenix defendía al tejón. Y su amigo Edgewood, pues... A base de preguntas estúpidas. Y yo, sí. Ah, eso mola, lo absurdo mola. Sí, sí, pues te encantaría Phoenix Wright, ¿sabes? Tienes que jugarlo ya, porque yo sé que es un juego que a ti te va a encantar. Y vale, al igual... Es más, mañana te lo voy a dejar. Y al igual que en el caso de Kyo Yori, aquí también los sonidos estaban pregrabados y había todos los sonidos del juego. ¡Protesto! No, esto lo hacían ellos, pero era gracioso. ¡Protesto! Era gracioso ver cómo durante 10 segundos enviaban protestos y protestos. Protesto porque has protestado sobre lo que he protestado. Sí, esto es como protesto cuando yo te denuncio a ti por copiar mis cosas. Sí, no copiarme tú las mías. El nombre de Arcadia lo puse yo. Protesto. Pero protesto. También estuvimos en uno de los eventos principales de este salón, que fueron las ruedas de prensa de Microsoft. Presentada por el genial Oscar del Moral. Como siempre. Pues ahí estuve. Ahí Oscar estuve. Del Moral siempre al pie del cañón, ¿eh? Ahí siempre, está, siempre, ahí está. Siempre, pues, siempre. Y yo estuve ahí para ver lo que presentaban y cómo lo hacían. Y si enseñaban más de los juegos que había. Sí, sí. ¿Qué había, Edu? ¿Qué había? ¿Qué había? Yo estaba trabajando. Mientras arreglaban los problemillas técnicos que había con el sonido, Oscar de Moral pasó el micro al público para decir preguntas, un más poco absurdas. Crítico, un poco crítico esto. Por ejemplo. No puedo preguntar yo. Sí, pregunta. Señor Oscar del Moral, ¿por qué salen ojos rojos? Y preguntas así. Soy un usuario que no tiene la consola, pero estoy muy cabreado por los ojos rojos. Y preguntas así durante cosa de 15 minutos. Oscar del Moral. Hasta que hubo... Dime. Oscar del Moral. Dime, chico. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué hora es? La 1:45, chico. ¿Hemos arreglado el sonido ya? ¿Control? Sí, lo hemos arreglado. Pues ya con el sonido arreglado, ¿qué pasó? Pues... Oscar de Moral empezaba a hacer coñas sobre todo lo que había por ahí sobre los productos Sony. ¡Qué gracioso soy! Es decir, cojo una cámara de Sony. Es un producto Sony. Bueno, y hacerlo bueno, como si lo muy sistemas. Sí, ¡oh! Pero después lo hacemos en Arcadia Gamers y oles y oles. Hombre, yo creo que este chiste no lo haría nadie. Realmente, es que está muy sobado. Además, Oscar de Moral ha dado mucha publicidad de la PSP. Sí, es verdad. En fin, da igual. ¿Y qué nos enseñó? Bueno, Mass Effect, el juego de BioWare, recién comprado por Electronic Arts, que ha dado el visto bueno a la compra. Realmente no enseñaron gran cosa, enseñaron 5 minutos del juego, no más. Edu, tú que ya has visto Mass Effect y Chache, ¿qué os parece Mass Effect? A mí me parece bueno. Tampoco soy fan de este tipo de juegos. Pero como mínimo sorprendente. Yo creo que gráficamente el juego es brutal. Yo creo que puede llegar a justificar la compra de una 360. También el tema de... Ya lo vimos en KOTOR. KOTOR Matamoros. Bueno. ¡No! Es que no puedo parar de repetir el chiste. ¡No! ¡No lo he desbloqueado! ¡No puedo parar! ¡Lo ha vuelto a hacer! 50 puntos. Pues... Knights of the Old Republic, Caballeros de la Antigua República. Ahí estamos. Pues según te la... Te está gustando hoy, ¿eh? Te estás gustando. ¿Eh? Que te está gustando hoy, ¿eh? Sí, es como... Como las pomadas estas, Dove, ¿no? ¿Qué dices? Gústate a ¡déjalo, ti déjalo! Pero, ¡no sigas! Ya está. ¡Que lo paren ya! Ya está. Sigue. No, bueno, perdón, joder. Pues... Nos enseñaron más bien la relevancia que podía tener elegir una cosa o elegir otra. ¿Os pusieron el spoiler? No. Ah, vale. No, porque es lo que dijo. Solo vimos, ¡spoiler! Solo vimos en minutos del juego. O sea, ¡spoiler! Lo básico para ver cómo es gráficamente. Uh-huh. La historia no vimos gran cosa. Simplemente empieza el juego en que dudas de la raza aliada. Uh-huh. Que tienes. Mira, yo solo digo que hoy por hoy Arcadia Gamers y Game Over somos los únicos que podríamos destripar parte del juego, porque sabemos cosas que nadie más sabe. Sí, sí. Pero no vamos a hacerlo porque sería una putada. Pues eso, nos enseñaron que gráficamente el juego es brutal. O no, Funs, o no. Básicamente en 6 minutos os dio la sensación del gran producto que también va a salir dentro de poco. Nos metió lo que sería lo más importante para este juego, sino el sistema de combate. Uh-huh. El cual pasamos que es un tipo juego de rol, pero también es un juego de acción. Es decir, cuando empezamos el combate se convierte en que cuando vamos a apuntar el personaje se apunta en primera persona. Parece un shooter en la hora de actuar. Depende de la acción que queramos hacer. Claro. Sí, sí, sí. Cogemos... Separan la imagen, podemos hacer todas nuestras actividades y demás, pero después se vuelve a poner en el modo tercera persona tercera para... Tercera persona para el shooter. No, no, es espectacular. Bueno, sí, hablaremos de él. Sí, tenemos largo incluso una entrevista. Sí, estupendo, sí, estupendo. Sí. ¿Y los Odyssey? Que vimos menos aún que Mass Effect. Vaya. Se habla mucho de este juego, Edu. Se dice que va a ser un gran título, un grandísimo título. Gráficamente lo que nos enseñaron, que era básicamente la intro del juego... Y poca cosa más, y el sistema de combates. Decir que gráficamente el juego es brutal, sonoramente también. Uemacho se ha lucido. Se ha lucido, ha hecho una buena banda. ¿Y qué banda me dices sonora de los diseños de Takehiko Inoue? También muy buenos, pero tampoco demasiado metrosexual, diría yo. Quizás, con yo creo atrás que los... Estamos cansados de eso ya un poco. Yo diría que los diseños de Takehiko Inoue, al contrario que los de Toriyama, no quedan bien en 3D. No sé si os da esa sensación. No, lo que a mí me daba la sensación de ver otro personaje de Final. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, a mí no me gusta cómo quedan los personajes. Poca ropa con armadura y pelo para atrás, todo muy elegante. Pelo para atrás. A mí es que los personajes de Takehiko Inoue, en serio, no me gustan cómo quedan en 3D. Bueno, no sé. En definitiva, la rueda de prensa nos dejó un buen sabor de boca. Las próximas novedades que estas dos novedades que se presentaron para la máquina de Microsoft. Sí, sí, sí. Decir una cosa también de Lost Odyssey, que fue una pregunta mía, venida al doblaje de. Al no doblaje de Orange Box. Uh-huh. De Half-Life, diciendo que... Que, por cierto, dicen que PlayStation 3 sí, es muy probable sí, que venga doblado. Y yo desde aquí digo chapó. Y espero y deseo que el doblaje en castellano se ponga al servicio de los usuarios de Xbox para descargarlo desde el Xbox Parche. Live. Que menos, exactamente. Igual que han hecho con el Naruto, porque no podían hacer Electronic Arts esto. A nosotros, como de esto, Oscar de Moral dijo que no era problema de Microsoft, sino que ha sido de Valve y Electronic Arts que no busca la manera. Vaya. De hacerlo, vaya, y que Lost Odyssey se buscaría, o sea, se intentará doblar, pero por todas las críticas aquellas que han hablado de Blue Dragon diciendo que el doblaje era malo. O de Mass Effect, incluso por Mass no haberse Effect doblado. O sea, es que siempre es estamos que buscando o, los dos caras cosa de la moneda. Otra, pero por ejemplo, cuando la gente dijeron y Mass Effect va a salir en inglés subtitulado, la gente empezó a aplaudir en la sala. No hay quien lo entienda, la verdad. Eso me pareció de mal gusto. Sí, la verdad es que a sí. A ver, repite. O sea... Mass Effect saldrá en inglés subtitulado. No, saldrá en español, o sea, en inglés subtitulado en español. ¿Vale? Y la gente aplaudió. La gente aplaudió. Como diciendo, bien, no sale en español. Hombre, a ver, es un poco falta de respeto hacia el usuario que realmente quiere ver este título en castellano y que o le sea, facilita ver, muchísimo las cosas. Vamos a ver, o sea, a mí me gusta, a mí no me gusta, o sea... El Oscar de Moral tiene que tener una empanada mental, ya no sabe qué decir. A mí... Ay... ¿Qué es esto? ¿Podéis dejar de parar el programa así por las músicas que van saliendo? Escaflow. No, madre mía. Logro desbloqueado. Chache se cabrea. Ahí. El ending de Escaflow. ¿Qué más? Bueno, pues hablando del doblaje, es que, o sea, o pides una cosa o otra. A ver, yo entiendo que si lo doblas, que lo dobles bien. pero tampoco le vas a dar asco a un doblaje en español. No, ni mucho menos. No puedes, o sea, y si, menos si a lo mejor te da la opción de elegir. Que te vas a quejar también porque te da la opción de elegir en español. Hombre, mientras no te salgan los árboles carnívoros. Na, na, na, na, na. Los árboles carnívoros son horribles. Estaba haciendo tres o cuatro tiempo, veces al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Sí, sí, mira, mira. Si intentamos talarlo. Hay un silencio ahí, clave, ¿eh? Sí, sí, sí, que yo me acojono, yo me acongojo. Qué miedo, los árboles carnívoros. Bueno, ya está, ¿no? Sí, y decir que estaban todos los idiomas, por eso los dice. Estaba... Sí, sí, sí, sí. Esto lo llevan diciendo desde que casi o sea, el juego se ha comenzado a escribir el juego. Y es que se ve que se está traduciendo a todos los idiomas a la vez para que el lanzamiento mundial no tenga ningún problema. Por lo que se ve en las opciones, al menos de la beta esta, eran las que pude ver eran inglés, japonés, alemán, francés, italiano. De momento. Bravo, bravo. Lo que hablando de doblajes y hablando, vamos a hablar un poco de PlayStation 3. Metal Gear Solid 4, según palabras del mismísimo Alfonso Vallés, no va a venir traducido al castellano. No, porque aún no. Doblado, quiero de decir. De momento, él dice, ha salido una entrevista reciente ahora en Media Station. Sí, sí. Menos mal que el hombre no quería prodigarse mucho por los medios. Digo una cosa que me contó el redactor de Media Station de esa noticia, que me lo conté en el salón del manga y tal, el corresponsal en Japón, que desde aquí un gran saludo. Le llamó como 4 o 5 veces y se las negó todas hasta que la última sí que se la aceptó, ¿sabes? O sea, me lo comentó a mí del rollo, joder, Tony, tenía razón, qué duro es este pavo. Pues hombre, la verdad es que poco profesional por su parte sí que es, ¿no? Y menos cuando realmente te están alabando el trabajo, te están diciendo que has hecho un trabajo realmente excelente. Pero si leéis un poco entre líneas lo que viene a ser la entrevista de Media Station, llego a entender el por qué Alfonso Vallés no acepta casi entrevistas como aquel que dice. Y es que cosas como lo que dice de por lo menos una vez al mes le llaman para escucharle la voz, debe ser incluso un poco frustrante, sí, un poco pesado. Y además con la de años que ha pasado de Metal Gear. Aparte que es que de todas maneras hacer repetir tu trabajo encima. De todas maneras, Alfonso Vallés, que es un profesional que no vive de esto, de doblar videojuegos, ha trabajado en otros videojuegos y muchas películas, dobló a Daniel Craig. Perdón. Sí, dobló a Daniel Craig antes de 007. Sí, efectivamente, sí. 007 Casino Royale no fue él. Yo entiendo en la parte final de la entrevista, que insisto, está en Media Station, en un post de Arcadia podéis enlazaros con ella. Me da la impresión de que se está vendiendo. Porque suelta como 2 o 3 veces que aún no le han llamado, que le extrañaría que no le llamaran porque le felicitaron por su trabajo haciendo a Solid Snake en el Metal Gear Solid de CSX. Sí, sí. Y a mí me da la sensación de que está abriendo la puerta para que le llamen. Y bueno, pues a mí me parece venderse desde luego. Ahora cambiar la posición. Sí, después de lo... Me parece muy fuerte después de lo que dijo sobre videojuegos y demás, que a él le parecía algo realmente patético, algo realmente muy friki, que no le interesaba casi como aquel que dice aquella época pasada de Metal Gear Solid, ¿no? Ahora que sí que sabe le interesa. Que la saga Metal Gear da dinero y fama. Ahora y sí que le interesa al señor Vallés. Pues sí, mire, caballero, la verdad es que me ha decepcionado muchísimo, de verdad. Sí, eso por un lado, pero tampoco haremos ascos a un doblaje. No, por supuesto que no. Ahora, eso sí, espero que un Blu-ray dé para 3 doblajes, y que salgan los 3, el americano, el japonés y el castellano. Porque no hay excusa ya, Bien, seguimos. Novedades seguimos. De mangas y de animes. Sí. Y nuevos anuncios también. Y nuevos anuncios. Edu, qué guapa la edición de Bleach de Honu. Sí, Bleach saldrá en 3 ediciones, que será la edición clásica de un DVD de 20 euros. Después saldrá el pack premium. Que es también el que tendrá Nana, si no me equivoco. Sí. No, pack premium no sé qué tendrá Nana. Pero Nana tiene también uno de estos gordos. Ese es otro. El pack premium es la típica cajita, el típico cofre pequeñito, el cual es un despegable con los 4 DVDs. Y después tenemos el Shinigami Edition, que es la caja grande. Qué lol. Que es una caja de cartón enorme. Me gustan esas cajas, tío. No caben en la colección de DVDs. Parece un juego de PC. Ya, por eso no me gusta. Otra novedad es el manga del Blue Dragon. Efectivamente. Y una sorpresa que poca gente esperaba, aunque la gente que le gusta más el manga y demás ya lo sabía. El manga de Kingdom Hearts. Pero primero el Blue Dragon, ¿qué nos puedes decir? Nada, simplemente que aún no se sabe si salió para el salón o se ha retrasado. Se ha retrasado porque en el salón no estaba. En teoría... ¿Se agotó la primera hora? No estaba. Es además el manga del creador de Death Note y Karuno Go. Sí, pero no sé si es el autor o es el Creo que es el autor, que yo sepa. Sí, sí, recomienda Kingdom Hearts, manga de Kingdom Hearts, puede... ¿Qué visteis? Está interesante. Está muy bien. Es lo que ya llevaba circulando durante meses por fansubs y demás. Igualmente, lo explico, son 4 tomos que relatan la historia del Kingdom Hearts 1, dos tomos del Chain of Memory y 4 tomos del 2. Y es realmente... tiene un dibujo realmente espectacular, muy fiel, a pesar de ser manga, es muy fiel a lo que vimos en el juego. ¿Cuántos tomos has dicho? 4 y 2, 6 y 4, 10. 10 tomos. 4 del 1, 2 del Chain y 4 del 2. Chache, recomendado 100%. ¿Y ha salido ya? Ha salido todos ya. ¿Todos los tomos? No, el primero. Ha salido el primero. Vale. El manga se anunció en verano, que iba a ser distribuido y ahora sale. Y pinta bien. ¿Qué veo? A ver, vosotros que sabéis, pinta bien. Pinta muy bien. ¿Qué veo, Edu? DD. Initial D y Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, el manga, que es el que salió por sorpresa. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Quién lo distribuye, Edu? ¿Lo sabes? Es una distribuidora, me parece, de Mallorca. No es la típica Glenan, Norman y... Ni Brea. Uh-huh. Gran sorpresa, no me lo esperaba. Ni se había anunciado. No. Así que, sorprendente. A ver si Manga Line, con las paranoias de verse. A lo mejor, pero no dudo. ¡Ay, no tenía derechos! Después, ¡qué equivocación! Initial D... Se ha anunciado que iba a salir En anime. Yonu, la trae Yonu. Qué bien. Y Rurouni Kenshin, edición integral, que solo cambia es Rurouni Kenshin lo que solo cambia el estilo de edición. Ajá. Pero oye, bueno. Initial D, yo estoy deseando verla en catalán, esta serie. Yo estoy deseando verla en el K3. ¿Sabes? Y que la editen. Sí, sí. El canal autonómico de Cataluña. Exactamente, sí, sí, sí. Yo sé una que van a dar seguro y está más para abajo. Bueno. Sensei de los Canvas. Sí, es el manga. Otro manga de estos random manga de Saint Seiya. Pseudo Saint Seiyas. Sí, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? A pesar de que no está mal del todo, la verdad es que se intenta acercar al original y, hostia, no sigue la serie, Kurumada, sigue la serie. Bueno, ya... ¡Déjame despirar! Tony Chan, esto te alegra. Hace un tiempo se vio en el blog de Kurumada que había firmado un contrato. Sí, para continuar Saint Seiya. Sí, yo estoy harto de los contratos del Kuru. Mierda, coño. También salió Nana. Nana. De Yonu. A mí me gusta más la Nana especial. Buena. La Nana buena está más buena. Bueno, oye. Que es de la autora de Paradise Kiss. Sí, efectivamente, por ese dibujo tan raro. Sí, y con tan extraño. Esas tejas. Anime que tú veías en el K3 dentro de poco es Death Note. Sí. Bueno, entre poco... La ha anunciado Selecta, que ya la... Bueno, ya había comprado la licencia hace 2 meses. Quiere decir que esto es el paso previo a la televisión. Seguramente. Normalmente las series cuando... O española. Cuando tienen muchísimo éxito, lo primero que van a hacer es comprar a Selecta. Espero que sea la catalana, porque si tienen que meter un español y tienen que meterlo 4 a las 3 de la mañana, como hizo con Fullmetal, prefiero que lo coja a K3. Ahora, no sé si Selecta venderá los derechos. Seguro que sí, a precio de oro, pero lo venderá. Esperemos que sí. ¡Edu! ¿Y Devil May Cry? Serie chunga. Devil May Cry. Serie chunga, juegazo que sale el 8 de febrero, la cuarta entrega. Otra cosa extraña, o sea, la serie hará como mucho 3 meses que acaba de acabar en Japón. Uh-huh. Y ya se ha comprado la licencia. Es que es una serie un tanto difícil, también de digerir. O sea, la serie no está mal del todo, podría estar mucho mejor. Sí. Pero ¿qué esperábamos de Devil May Cry? Claro, o sea, a pesar del juegazo, la historia es nula. Y para acabar este apartado de especial salón del manga, vamos a hablar de curiosidades del salón. Curiosidades, pon la música de las cutres noticias cero. Efectivamente. Pon el Edu, porque Edu nos trae una selección de curiosidades del salón. Sí, ahí estoy yo. Esto puede traer implicaciones con gente del foro, gente que acompañó a la gente de ese plazo de Arcadia Games, o no. Curiosidades. Na. No me dejéis solo con el micro. Hablo mercado. El hombre de Castlevania de 200 euros. Edu, ahí estamos. Tanto tú como Fock, que fue también otro enviado. Ay, nos hemos olvidado de poner la entrevista de Fock. Ahora, ya tenía pensado ponerla ahora. Vale. Teníamos a Fog también como enviado allí al Salón del Manga. ¿Sabes? Que entró de gorra y como entramos los de Arcadia Gamers al Salón del Manga, de gorra. De gorrísimo. Sí, sí, sí. Y tú pues, y Fog presenciasteis, e incluso Fog creo que grabó. Sí, grabó el momento. Un momento espectacular, un momento que pocas veces se ve. Un momento donde alguien compra un Castlevania Symphony of the Night de PSX por 200 euros. ¡LOL! 200 euros. Sube volumen, ceros, por favor. Ahí está. Que a saco. Chache, yo estaba ahí. 200 euros. Yo estaba 200 ahí. 200 euros. Digo, uy, ese tío está mirando el Castlevania. Muy interesado. Muy interesado. Está viendo mucho CD, el libro de instrucciones. ¿Por qué le está pidiendo que le cambie de caja? Ay, Dios. Eso de ahí no serán 200 euros. Madre mía. Un billete de 200, 4 de 50. 4 de 50. Madre mía. Yo que sé, veía que se iban lentamente. Yo pensando, ¿por qué no lo has comprado antes? Pero. Bueno, si os sirve de consuelo, yo he vendido hoy un juego de Neo Geo, Last Blade 1, a 160 euros. Bueno, pero es Neo Geo. Sí, sí, sí. No es un Symphony of the Night. Bueno. Haberlo pensado antes. No, son 200 Haberlo pepinos, pensado eh. antes. Son 200 ¿Por qué pepinos. Te has comprado Symphony of the Night ahora? ¿Qué habría pasado por la cabeza de ese hombre? ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora ya el Symphony lo puedes encontrar en cualquier lado. Por eso lo decimos. O sea, no versión PlayStation, pero... Porque va a salir en el Castlevania Chronicles, que por cierto, se ha retrasado a febrero. Uf. ¿Cuál? No lo hemos dado pero la noticia. Versión PAL, el juego sí, ya ha salido. Se ha retrasado a febrero la versión de Castlevania Chronicles. Pues me haces llorar. Sí, sí, sí, sí. Se nos ha olvidado comentarlo, no es importante. Qué pena. 200 euros por el Castlevania. Un juego que puedes encontrar en cualquier lado. Ahora, Es valor coleccionismo, hombre. Creo yo. Yo la verdad es que es un juego que tarde o temprano espero comprar. Que por 200 euros te coges el de MSX. También es verdad, el Vampire Killer. Que está más cotizado. O claro. Por 200 euros te compras el Rondo Blood, que está también más cosita. Pero bueno, por eso tendrán que vivir los stands del Rondo del Manga. Sí, digo, sí, se chutaban. Bueno, anécdota número uno era esta. 200, los 200 euros del Castlevania Symphony. Anécdota número 2, la pizza de 3 quesos más el mistol. Edu, ahí está. Yo no sé nada, creo que Chachel tampoco. Ceros tampoco. El único que lo sabe aquí, de momento, de Arcadia Gamer, somos yo, Coco y Feeling. Ay, Dios. Total, que fuimos a comer con Coco, con Feeling y con 4 o 5 amigos más de Coco, de Chachel, Trex y Sela. El programa este donde ponen anime y tal, aquí en Cataluña. Aquí un saludo a todos ellos. Y bueno, empezamos ya a llegar a Telepizza pensando en qué íbamos a pedir, evidentemente. Aparte, y Edu, tú propusiste tu clásica hawaiana de mierda. Y la barbacoa. Que después no comes. Hawaiana y barbacoa. Hawaiana y barbacoa, pero después nadie coge hawaiana. Después siempre nos peleamos por la barbacoa. Cierto. Silencio. Aparte de arreglar un desperfecto que había en el Telepizza, es más, poner el cuadro de publicidad bien. Uh-huh. Era una obra hecha. Era una obra. Mientras que Coco tataraba el bricomanía. Pues pedimos las pizzas. Barbacoa, hawaiana, 4 quesos y carbonara. Vale. Total, llegan las pizzas a la mesa. Empezamos a comer todo. Vemos que las 4 quesos poco a poco se va dejando de lado. Ay, pero Dios. Muy de lado. ¿Qué pasaba? Estaba muy mala, pero demasiado mala. ¿Qué la habían echado? Era horrible aquello. Y ya empezamos con la coña. Esas cosas verdes que puede ser Roquefort. No puede ser puntitos de Mistol. ¡Mistol! Que ¡Mistol! ¡Mistol! Dios, solo denominado Mistol en una carbonada. Total, empezar. Cinco no, puntos. No, las cuatro quesos. Ay, perdona. Esa que le gusta tanto a Tony, que es una mierda de pizza. Total, la comía la gente ya con asco. Coco ya no se podía comer ni un cuarto más. Hacíamos apuestas a ver qué se acababa con la pizza. Hay pañuelos en el estadio. Pañuelos blancos, Tony. No me ha gustado esta curiosidad. Te compro los 200 euros del hombre de Castlevania. Bueno, espera, pañuelos blancos. Vámonos. Pero la pizza de 3 quesos más el mistol no te lo compro. Pañuelos no blancos compro. En el estudio. Vámonos con The Fog para descontaminarnos de este cabronazo de ego. Pon la entrevista al cosplay de Solid Snake. Recuerdo que tenemos minutos hasta y cuarto. ¿Cuánto es? Unos poquitos. Más o menos, unos 10 minutos. Unos 10. 10 minutos. Más bueno, o menos, pero menos bueno, de 10. Ponemos lo de Fog. Dura un minutito lo de Fog. Y seguimos con las curiosidades. Adelante. Soy de Fog, estamos aquí en el Salón del Manga, en la Falga Hospitalet, 2 de noviembre, segundo día del salón. Y nada, haceros unas pequeñas preguntitas. Muy bien. A ver, ¿qué opináis sobre que esté este año dividido en 3 zonas el salón? En un principio, parecía que iba a ser fatal, pero ya que he estado aquí me ha parecido muy buena idea porque cambia mucho la cosa. Tampoco está tan lejos y puedes andar mucho mejor, vamos. Y a ver, ¿y el principal motivo por el que habéis venido? Porque nos encanta, aún nos encanta este mundo y no podemos apartar la cita. ¿Y qué os ha parecido la zona de videojuegos de Microsoft? La de Xbox, ¿no? Sí. Está bien. Hay mucho, que pues, el año pasado había mucha cola, pero había muchos buenos juegos. No, ¿y qué os parece ya que saliera el próximo Metal Gear para 360? ¿El qué? El próximo Metal Gear para 360, ¿qué os parecería? A mí mientras salga la Play me da igual que salga lo demás. Sí, por eso bien. O sea, eso es más de Play, ¿no? Sí. Bueno, está el conteo, hay pocos, pero a ver los hilos por el foro. Y... y ahora, por último, ¿qué lo que más os ha gustado? No sé, todo en general, el ambiente que se crea aquí, lo que crea todo el mundo, buen rollo, menos la gente que roba. De coña. No, pues nada, aquí está, soy The Snake y... Win. Win, la gente que roba. Yo no, sí, sí, porque esto, gracias Fock por el esto, pero nos viene perfecto para enlazar con la gente que roba. El salón del manga sirve para mangar, más ni menos. La gente se le va la olla. Y tenemos a nuestra amiguita Yuffie, que iba disfrazada este año de Sofitia, haciendo cosplay de Sofitia. Top tier. Y total, que la pobre Yuffie le robaron la cartera. No, la cartera no, miento. La cámara de fotos, por Dios santo. Yo quiero decir, si no escucha alguno de esos manguis del salón del manga, ¡ay, muy mal, amigo, muy mal! Nos escribiremos en ¡guarro! La nota, amigos. Ay. Tercera anécdota, la puta mierda, mierda de los cartelitos. Pido y opino que este lo dejemos para el final. Vale. O para el penúltimo. Feeling El Salvador. Feeling El Salvador. Esto pasó en el concurso, el concurso de cosplay swimming, que misteriosamente unas participantes del concurso, que iban de Digimon, perdieron la canción que tenían que hacer un baile. ¿Cuál era? Mortal Kombat. Ajá. La canción de Mortal Kombat. Entonces, claro, no podían hacer el baile, no podían actuar. Ajá. Me estoy viendo ya, estoy de repente, empezando a sacar el pañuelo. De repente el... No, hombre, esta está bien, hombre. De repente el organizador del programa dijo, hostia, ¿alguien tiene la canción de Mortal Kombat? Y entonces se levantó Phil con un caballo. Todos sentados. Sí. Yo la tengo. Entonces mientras se fue para allá, toda la gente gritando, ¡Phil! ¡Phil El Salvador! ¡Phil El Top Tier! Y acaba de despertar a media audiencia que se ha llevado la radio a la cama. Sí, sí. Pañuelo chache de blanco. Yo he dicho, curiosidad, tú no fuiste. Tú no viste ninguna. No lo vi, me estás contando. Yo valoro. Bueno. Dos por uno, Edu. Esto ya no es curiosidad graciosa, es cosa. ¿Qué pasó? Sí, sí. Yo no he puesto curiosidad graciosa. Yo leo aquí curiosidad graciosa del salón. Bueno. Escúchame, curioso. ¿Qué? Que nos vamos al 2x1, el Edu y yo, por la mañanita el jueves, despechando. Sí, no lo creíamos. Oye, Tony, que hay 2x1. Y yo, anda, pues vamos al stand de Selectavisión. No había nada. Y llegamos el Edu y yo, vemos el catálogo y vemos Trigun, Evangelion, Cowboy Vivo, Samurai Champloo. Digo, ya está, pago dos series, me llevo cuatro seriezas brutales. No quedaba ninguna. No quedaba nada. Era nada. La una del puto mediodía. A la media hora de hacer la oferta no quedaba nada. A la una no había nada. Absolutamente nada. Pero bueno. Felicia, Edu. Felicia. Mientras ¿quién es Felicia? Un personaje de la todopoderosa. Pues aparte de Christian, que iba disfrazado de Felicia, que un poquito de asco daba, había una Felicia bastante mona que iba disfrazado como iba Felicia. Es decir, con dos tiras blancas en los pezones y tanga. ¿Qué pasa? Que realmente no me enteré de esto, pero desde arriba se veía Felicia y como una treintena o cuarentena de personas alrededor de ella. Como ahí babeando un pezón. Sí, sí. Y claro. O un animal de compañía blanco. Conejo. Y ya ves al novio. Santa Claus enseña a los niños a masturbarse. Sí. Y ya. Josué Erion aquí dice su. Aporta su granito. Y ya ves al novio pensando, a estos frikis yo los mato. O sea, ¿qué pensarías tú, Chache, de esto? Que lo estaba escuchando. Acabo de recibir un mensaje de Isaco que pregunta una cosa. Bueno, pregunta no. Dice, mi Vampire Killer costó más de me costó 200 euros. Dice que mi Vampire Killer vale 200 euracos. Oye, pues comprarlo por ahí andará. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. El caso es que por 200 euros lo tienes. Cosas más curiosas, los spoilers que hubieron por todo el salón. Mejor si la gente que no había visto una serie o algo... No, se quedaría un poco flipando. No os paséis en los cosplays, por favor, que me habéis destripado medio Bleach. Y vamos con los cartelitos, que nos quedan dos minutos. Y los putos cartelitos. ¿Qué pasa con los cartelitos, Edu? Como tú decías... Edu, los cartelitos... Como tú decías hace tiempo, las extensiones de las bromas no tienen gracia. Extensiones de las bromas no tienen gracia. Pues hablo en nombre de todos cuando digo que las extensiones de las bromas no hacen gracia. Bien, Chacha, ¿a ti te hizo gracia el primer año que la gente iba con el cartel que ponía abrazo gratis? Ay, no. Pues no. Ah, el primer año sí. No, el primer año no era el abrazo gratis, era el de enséñame las tetas. El año pasado fue el de enséñame las tetas. Ese fue gracioso la primera vez, ya después no. Imagínate, Chache, todo el salón lleno de carteles de esto. Por Dios. Pesados. Sí, sí. Ya está, eso pero, tuvo pero hace primer es que año. Encima ya eran pesados, ¿no? Porque era el hecho, venga, abrázame, no quiero. ¡Abrázame, tío. Estoy gordo! No quiero. ¡Abrázame! Esta te la compro, esta curiosidad. Pero es que esta curiosidad no es graciosa. No es graciosa, pero vale la pena contarla. Esto ya no los cartelitos gracia. Proponemos carteles. Me dejo pegar patadas en las pelotas gratis. Ese había uno. Me dejo patear el culo gratis. Ese era uno. Pero una cosa del culo y otra las pelotas, ¿eh? Yo propondré uno. ¿Te rompo los carteles gratis o te pego un puñetazo gratis? En fin, dejando de lado los puñetazos y demás, yo quiero saludar también a la zona de fanzines del Salón del Manga. Grandes fanzines de Harry Potter, grandes fanzines de Dolphin Comics, grandes fanzines de Cats. Y creo que no me acuerdo de ninguno más. ¿De Koopa? ¡Ay, es verdad, Koopa! ¿De Koopa? ¡Qué broma! Claro que me acordaba, Koopa. Hola, soy Koopa. Di algún chiste gracioso. Hoy no hay tortugas radioactivas. ¿Legolas? ¿Los elfos están hechos a piezas? Tengo que prepararme una intervención de Koopa. Algún día lo haré, no os preocupéis. Es el genuino Koopa. 90 segundos nos avisa de haceros. Bueno, Koopa, pues despide tú el programa. ¿Quién es Koopa, por cierto? Es un chico, un locutor. Koopa. Poseedor de la lengua del locutor también de Game Over. Koopa es el colaborador diáfano de Game Over. Pronto le tendréis en directo en Arcadia Gamers. No os preocupéis. Un saludo de Koopa. Comprad mi fanzine. Es divertido. Esparta. Yo no sé si es el doblador de anime, ¿eh? No sé. Puede ser el doblador de anime. Bueno. Con este final rayante y tunante, casi que nos vamos. ¿Tunante? Tunante, sí, de la hora charante. En fin. Muchachada Nui Mejuto en Juto Mojamuto. No funciona internet. Señores, nos vamos hasta la semana que viene. El programa estará cortado mañana mismo. Ya veremos si el programa lo ha grabado hasta el final, pues nos hemos pasado un poquito, pero esperemos bueno. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Señores, ¡hala! Hasta la semana que viene. A cascarla. Venga. Adiós. Adiós. Marginado de la vida ya. ¿Y el perro qué? A creer. Adiós.